aquí llego yo para presentarle la noticia, toda la actualidad, toda la flama de Reca. Bienvenidos al programa número 19 de esto que denominamos Persona Basicai Justice. Programa 390. ¿390? Me parece que se viene ese descanso de mitad de año, costa. Ya de por sí les digo que el jueves 9 de marzo no vamos a salir. Así bueno, te lo confirmo. Bueno, confirmadísimo. Confirmadísimo, noticia. Bueno. Para no había digamos, profundizar en ese tema. Sí, la verdad, pues de esto me cae así como re sorpresa. Pero dale, ya fue. Importa un día más que tenemos para planear algo. Igual, son 10 programas, son 3 meses, boludo. Son 2 meses bueno, y medio. Ahora acabo de sumar otra semana más, así que ponele son que son 3 meses. 2 meses y medio, Pairo, posta. ¡Qué mierda! Pensé que tenía tiempo. No tenés tiempo, sí, tenés 2 meses. ¿Y esto sería más o menos en mayo? No. ¿Marzo? ¿Abril? ¿Mayo? Sí. Ponele. Más o menos, mayo. Sí. Uy, te imaginas si cae en el 10º aniversario también, como que mierda todo. No, todo no se puede, cortemos un cachito el chorro porque no se puede. Que, bueno, ya que estamos, vamos a... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé, pues ya te asusté, ya con esa última te asusté, así que no sé qué vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Lo que escuchaban al principio, para volver un poco a retroceder, sí. Pero retrocedimos mucho. Retrocedamos, pero adelantemos. Lo que sonó al principio era el opening. Era el opening que se titula Nanka Xiaowase. Y más ni menos que el opening de Flame of Reca. A muchos se le cayó el documento cuando pasamos. Si recuerdan esto, casi son tan viejos como yo. Aunque pasa que yo no lo vi. Pero esta canción de esas cosas viejas que me encontré, que escuché mientras estaba trabajando. Dije, vamos a poner esto, que es muy viejo, como para que a los que son bien viejos le toque así el nervio. Falta que pase la canción de Cho, el opening de Cho Girls. Dale. No me retes. No sé, debe estar tirado por ahí. A toda esta serie que nunca terminé de ver, no por mi falta. Sí, vamos a mezclar porque una falta de. Más que falta de voluntad, pajerismo. Porque en su momento esta serie la había. Acá en Argentina llegó, pero llegó re mal. Justo. Me parece que en un momento la pasaban por Big Channel a esta cosa. Pero obviamente como solía ser Big Channel no la pasó completa. Yo no me acuerdo haberla visto en Big Channel. No, pues esto es viejo. Y fue esa época en donde Big Channel fue suspendido momentáneamente de varias señales de cable. O sea, como que solamente una señal de cable tenía Big Channel y todas las demás no lo tenían. Fue en esa época donde... Encima fue esa época donde empezó a salir todo lo que andé haciendo... Sailor Moon S y Sailor Moon Double S. Sí. Que ahí me la pusieron dobladísima. Pero esa me acuerdo que ya Sailor Moon y Sailor Moon S ya lo pasaban en Kablin antes que en cosas. Bueno, por eso te digo, por Kablin, no por Big Channel, por Kablin. Que ahí fue cuando me la pusieron recontra doblada. Y dije, a la concha de tu madre, que justo no lo tenía y... Y dije, bueno, no lo pasó nunca más por cable y qué cagada. Después me fui a la casa de mi primo en Buenos Aires y iban re adelantados con la serie. Y dije, no, la puta que te parió. Que tampoco pasaban Ranma y boludeces así. Y justo me acuerdo que deben haber pasado media serie y después la suspendieron. No la pasaron nunca más. Y después yo la encontré en Frozen, que estaba por ahí tirada. Que la habían empezado a fansubir a un, vamos a decir, un grupo de entre premiers, porque esto ya estaba recontra licenciado, un grupo de gente así muy voluntariosa, la había empezado a subtitular, no fansubir, a subtitular, y subtitular hasta el capítulo 9 o 10, que fue más o menos lo que bajé yo, y después se pajearon y no lo continuó, ni ahí me quedé yo. Algún día la terminaré. Pues, ni que me hiciera falta los subtítulos. Dale. Bien. lo vamos a recordar en nuestros medios de comunicación. Dale. Antes que se nos olvide otra cosa, pero... otra cosa del pasado hace 20 años. Es que nuestros medios son personasck.moe. Sí, la página oficial central de personasck. También pueden seguirnos en Twitter en @personasckai. Donde se contesta rápido, firme, sin escrúpulos, sin ningún tipo de respeto hacia otro ser humano. Y pueden también suscribirse a nuestro grupo de G Plus. A pesar que creo que lo voy a cerrar. Me parece que desapareció el grupo de G Plus. No sé. Fue como que traté de publicar algo el otro día y no pude. No sé qué le pasa al grupo de G Plus. Creo que se lo comió Google. Y por supuesto pueden entrar a pnspodcast.tumblr.com, donde están las cosas locas de personas que hay que no puedo poner en otro lado porque si no hay quilombo. A ver, donde todos somos friends. ¿Qué cosa? Donde todos somos friends. Puede ser. Podría ser. Bien. A ver. ¿Qué? Como siempre. Jueves a partir de las 7:30 hora argentina. Sí, se puede ponerle. Entonces empezamos horario. Super horario, super cerrado. 19:34 con 20 segundos, sí. Super cerradísimo. Al igual que casi todas las semanas a través de mixler.com/personasckai-podcast. Excepto la semana que Alche te dice que no va a haber programa porque sí, no es sé. Jueves 9 de marzo. Jueves 9 de bardo, no va a haber programa. 9 de marzo, sí. Saludos a Alan Mercer. Saludos. Y a Milaño, que están conectados ahora mismo. Saludos, Milaño. Alan dice saludos, gente. Y creo que Milaño le dejó un mensaje también. Acá. No voy a leer el saludo onda que es onda Angel, pero dice saludos hasta la tierra de papá Franchella. Gracias. Necesitamos más papá Franchella en este momento. Nos está faltando un poco de poner a Franchella. El otro día en el trabajo estábamos recordando a Julieta Prandi. A Julieta Prandi, bueno. Y a Luciana Salazar antes que se operara. Ah, cuando eran mujeres de verdad. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Después se pusieron más ponibles pero más plasticosas. Y ya en este punto ya están como velas secadas al sol. A ver, algo que nos está olvidando. No sé. Estuvo jugando cosas. Sí. Acuérdense que Pyro sigue de vacaciones. Sí, sí. Estuvo jugando una buena cantidad de cosas. Estuve estrenando los juegos que compré en esta oferta de 5 PB. Después a ver qué más estuve. Estuve jugando un rato al Star Ocean. Que es un juego conchudo, que es un juego super forro y super conchudo y mal hecho en un montón de cosas. Y después a ver qué más, qué otra cosa estuve haciendo. Tengo un par de películas para comentarles. Lamentablemente no les voy a traer felicidad en ninguno de los dos sentidos. Bah, capaz que en una sí. Pero esa es la que menos espero traerle felicidad. Al fin tenemos un informe en serio para hablar de anime. Bueno, todo si no... Basta de estrenos, por lo menos por una semana basta de estrenos. Y... ¿Qué más? Bueno, como veo que H está buscando noticias, le voy a comentar un poco de No estoy buscando noticias. Le voy a comentar un poco de... del vicio que me estoy pegando. Punto número uno. Hay uno... ¿cómo no? Hay una oferta de momento. Antes que empiece con eso, vamos a saludar... A ver, saluda. A ciertas personas que... ¡Ah, el cumpleaños, cierto! No estamos leyendo el cumpleaños. Hoy... Mismo, primero. A ver, tira. Este no, este tampoco. Son pocos, muy pocos, yo diría. Sí. Estonia de Axis Power Getalia. Si lo recuerden, ahora no me suena. Pero... compañero tuyo, porque yo no vi esta serie. The Last Blade, que también es, que es un juego. Un juego. No importa. Chiquio, porque encima no, al menos no es como Final Fantasy que siempre rompe las pelotas. Imaginen que este es el ninja de los dos cuchillos. Así de sencillo lo pongo. Y también de Flemos Reca. Yanagi Sakoshita. Yanagi, para los que no se acuerdan de quién es Yanagi, Yanagi es la loca que se quiere levantar el prota. Que es la que secuestra a la organización esta, porque supuestamente la que... Me parece que era que tenía poderes curativos. ¿A la que se quiere levantar el prota o la que se quiere levantar el prota? No, pues la que se quiere La que el prota se quiere levantar. La que el prota se quiere levantar y no le termina de salir. La, es la loca esta de pelo largo, que supuestamente me parece que era que tenía poderes curativos o tenía un espíritu de un amigo adentro. No me acuerdo qué mierda tenía, pero por algo la organización mala se la lleva. Acá Meraño dice, ayer fue el cumpleaños de la waifu de 2015, Makoto Kawata, de Flaming Witch. La Makoto, mirá vos. Y bueno. Bueno, saludos a Sakurangel. Saludos, Saku. Como le venía diciendo, en este momento hay una oferta en PlayStation que se llama de... ¿cómo no? Ahí no me sale el nombre. De Critic Choice. Donde metieron una banda de juegos al 60 y 70%. Uh-huh. A mí no me interesa particularmente porque la mayoría de esos juegos ya los tengo y, las ofertas realmente no están tan buenas. Así que pasemos de ese punto. Otra cosa muy importante que salió esta semana, por lo menos en Japón, salió el The Witch and the Hundred Knight 2. Que se ve bastante, bastante copado. Me hizo acordar que todavía no termino el de Play 3 y me cago en eso. Me tengo que poner con eso. También tenemos que por fin esta semana salió el Berserk y la banda del halcón. Sí, después de tanto tiempo. Y ya está confirmado algunas voces para la segunda temporada. Así que por ese lado estamos bien. Después a ver qué otra cosa tenemos. A pensar así como super. Acá Sakurai dice: y exijo en el nombre de Makoto Shinkai rolas de Symphogear. Uy, qué bueno que estaría Symphogear por Makoto Shinkai. Estaría resarpada. Tendría unas nubes, unos cielos. A Barbie, en una entrevista le dice: Makoto, ¿qué te parece la nueva temporada de Symphogear que hiciste, que dirigiste? Ah, sí, las nuevas protas agarran y compiten en una carrera mientras intentan resolver el misterio de la muerte de Nisman. Y digo, es una basura. Como cosa, como el... más que en el nombre de Makoto Shinkai, yo diría en el nombre de Kanoyo Gaflag. Es como que, viste, el... Igualmente, aunque fuera el autor de Canella Gaflag, ni ahí que agarraría y la... Viste, como cosas como... Pasaría los temas, pero bueno. Y ahí Sherman, hablando de Cazafantasmas 3. Sí. Ayúdate a escribir esta película. Y tengo la total certeza en decir que es la peor basura jamás creada. A ver, ¿qué más? Esto le estaba comentando. Sí. Juegos. Juego de coso. Estuve jugando un poco a un juego que lamentablemente, porque está bastante bueno, solamente está disponible en Japón, para Vita. Uh-huh. Es el Net High. Sí. Que es un juego donde es una novela visual, donde tenés al típico flaco super cero de la vida en un mundo donde todo está controlado directamente por rankings que se hacen dependiendo de la popularidad de Twitter, ponele. Eso porque no quiere decir Facebook, chat. También. Y al loco lo meten en una especie de programa de concurso donde se trata de bardear al siguiente para ir sumando niveles y seguidores y bla, en toda una conspiración maligna para controlar los medios de Japón. Una cosa muy buena, está muy bueno. Después a ver qué otra huevada. Estuve jugando un poco al Gochumon. El Gochumon de Vita. Está bueno. Está bastante bien, porque aparte mezcla lo que es la propia novela visual con decisiones. Uh-huh. Para ir destrabando lo que vendría siendo la side story de todos los personajes. Y también tenés minijuegos, onda atender el café y tomar pedido. Está bueno el juego, está entretenido. Para, ¿cómo atendían el café si casi nunca iba nadie ahí? Bueno, los pocos que van. Los pocos que van. Casi nunca hay nadie. O sea, casi nunca hay nadie, pero. Es triste el minijuego, papá. Bueno, capaz que te pueden atender al único cliente. Capaz que te pueden atender al bar, que el bar debe estar lleno, pero no sé, esa parte todavía no llego. Saludos a Center, que saludos a Center. Después también estuve con el coso, con el... Me encantaría trabajar en el The Rabbit House. Sí, eso, porque vos sí, trabajar. Por eso, porque no trabajás. En Navidad, creo que... Y boludeás. Aparte de un evento en Navidad, trabajás y después... No, mucho no sé. Y obviamente estaba la compañía, obviamente la íntegra compañía de Tipi. De Tipi, sí. El conejo transexual. Después a ver qué otra cosa. Ah, estuve probando el Cyanide Heroine. Sí. Novela visual nada más, no. Está bueno, está muy bueno, pero es novela visual. Es simplemente de la compañía del loco tratando de hacer un juego, pero es para la diferentes lados que se hubiera ido la historia de Cyanide si no se hubiera ido con Koto. Entonces no es un juego. Según vos no es un juego. Porque vos, según vos, los juegos de ese estilo no son juegos. No, yo dije que los juegos con... que no tienen interactividad, no son juegos. Este tiene interactividad. Este es novela visual con decisión. Y varias, no dos. no como la saga de Saga Planet, que tiene dos decisiones por 14 horas de juego. Son dos decisiones muy importantes. No, para nada. ¿Cómo que juego, no? No, el juego es lo que se le encanta, que no, la pija. Clip. No lo viste. ¿Qué cosa? ¿La perdiste? El clip. Hubo una interrupción en el tiempo espacio, no pasaron el clip. Y te demostraba lo contrario, pero no lo viste. No, sí lo vi cuando lo jugué. No, entonces, ¿para qué me preguntas qué? Realmente no. No estaba prestando atención. Estoy diciendo en serio, la saga de juego de Saga Planet, las decisiones realmente no son importantes. Después, a ver qué otra cosa. Acá en el Mercedes dice: ¿qué onda la waifu madreada? ¿Cuál de todas? ¿Qué, Mako de Flying Witch o cuál? No sé. Tipi Corporation. La waifu madreada. Ah, GamePC. Sí. La waifu madreada de GamePC. GamePC. Ah, no me suena. O sea, tirá el título del juego porque no. Después a ver qué más. Ah, bueno, y como le dije, le estuve dedicando bastante tiempo al coso, al conchudo Star Ocean. Sí. El juego que... ¡Ay! Me gustan las texturas del piso. No me copan las texturas del piso. O sea, al margen de que el juego marea y toda la huevada esta... A mí no me mareo tanto. No, pues ya te dije, vos viste 2 minutos, lo viste de noche y en un terreno súper cerrado. No, ahí no te puede marear. Pero... Ay, ¿cómo lo puedo explicar? Es un juego hecho por Square Enix 2 años antes... O capaz que 3 años antes de que saliera el Final Fantasy XV. Uh-huh. Tiene todos los errores del Final Fantasy XV. Todos los errores del Final Fantasy XV. No ha arreglado casi ninguno. La trama es bastante sosa y posta que no te llama demasiado a nada. Porque se trata, ¿verdad? La cosa empieza con un flaco de un pueblito X, se llama Fidel. Fidel. Y la amiga, que no me acuerdo cómo se llama. Así de importante es la amiga. Que están defendiendo su pueblo de un ataque de un pueblo vecino. No, ni siquiera de un pueblo, sino de un grupo de ladrones que lo vienen a atacar. El loco tiene que recorrer la increíble distancia de una montaña para llegar a la ciudad vecina a pedir ayuda. A pedir 2 soldados. ¿Tan pete era? No, en el pueblo... Él no es pete, pero en el pueblo son petes. Son todos ¿Y petes. ¿Por qué no lo defendió él? Porque no lo dejaban. No lo dejaban. Es porque él es el hijo del general... de uno de los grandes generales del reino que está a una ciudad a distancia de del pueblito este. Sí. Que el general este como que un día lo parió, lo dejó en el pueblo y se fue. Le enseñó a mover la espada 2 centímetros y se fue a la mierda a entrenar a soldados de verdad. Y el pibe como que está ahí, vive en el pueblo, pero todo lo tiene como groso, pero es re marginado el loco dentro de lo que es. No es soldado del pueblo, no es nada, es el flaco que está acá, que maneja la espada mejor que todo lo demás, pero no es soldado. Bueno, entonces el loco va con la amiga, cruza la montañita. Y cuando están volviendo, atravesando todos los peligros de la montañita con los monstruos feos que te podés ir encontrando, porque esto es un RPG action, donde vos veas a los bichos y los cazoteás. A todo esto tenés 2 botones nada más para cazotearlo. a tener defensa, ataque, ataque fuerte, y ahí se acaba tu truco. Cae una nave del espacio, como en todo Star Ocean. Sí. De la cual sale. Sale una pendejita, se llama Ilia. Uh-huh. O. Sí, creo que se llama Ilia. No me acuerdo los nombres de los personajes porque posta no me son interesantes. O sea, cae la pendeja esta con un grupo de locos armado con armas láser cuando vos tenés una espada. Y en el medio que te están cagando a tiro, la pendeja hace como una especie de poder que los paraliza a todos. Vos salvás a la loca, la llevás al pueblo, ataca a los ladrones, los cagás a trompada. Después te vas a la ciudad, conoces a una maga del reino que tiene menos ropa que las Bikini Warrior, pero ponele que sabe hacer magia. Y después conoces a dos personas, un viejo con una ballesta láser, que vamos a calcular que es, al toque te das cuenta que es parte de alguna tripulación extraterrestre, porque es como el único viejo vestido así con ballesta láser en el mundo. Y creo que ya nos fuimos mucho de tema. Sí. Y del otro lado conoces a una mina que es... o sea, vendría siendo como un monje. Sí. Pero, o sea, de categoría. O sea, la loca ataca con nudilleras. Bueno. O sea, la típica que te ataca. Pero también es la hacker del grupo este extraterrestre. Entonces, esa combinación de dos cosas hace que tenga los peores stats posibles. Porque es una mina que te ataca a 20 centímetros de distancia, cagándote a trompada, tirándote encima, pero la loca le falta, prácticamente no tiene HP, no tiene defensa, su ataque saca una mierda, casi no tiene ataques mágicos porque la loca es hacker. Entonces es un personaje que te constantemente revivís y no te sirve para nada. Después, yo qué sé, va, la típica, secuestra a la loca, hay que ir a buscarla, millones de pelotudeces en el medio de mapas estúpidamente gigantes, sí, de los cuales en gran parte no hay nada, donde te ponen a farmear recursos que son prácticamente al pedo, porque vos te metes en una ciudad y compras lo que necesitas, no, realmente no hace falta tanto que farmees, tampoco te da tanto beneficio. Bueno. Los checkpoints son una cagada. Son una cagada. Ponele que te hacen pasar una misión importante. Sí. Matar al jefe importante. Ir hasta otra ciudad. Después volver. Después ir a otro lado. Y en el medio de todo eso no hay checkpoint. O sea, si vos te cagás muriendo, perdés 4 horas de juego. En un toque me puse una misión donde tenía que ir. Acá Sacruñel dice, no la supiste explotar, mi buen Pyro. Todavía estoy continuando ese juego de mierda. En otro punto, ponele, me hacen meterme una instalación donde vos voy a la hacker que está ahí en la computadora. Tema de historia, cuando vos estás peleando contra una persona te tiran 14 bombazos, no te hacen nada. Pero cuando vos estás en la historia tocando una computadora, viene un pelotudo con una espada, te mete 2 espadas y te moriste. Entonces vos tenés que cubrirle el culo a la loca y que no la toquen. La sufrís como un conchudo porque el sistema de target de este juego está rotísimo y los personajes en la que se le canta la pija. Te ponen como 4 o 5 oleadas de enemigo, vos tenés que cuidar a la loca, gastás recursos como un condenado, porque le usás todo lo que no tendrías que usar para proteger a la pelotuda esta. Cuando terminás de proteger a la boluda esta, vos decís, bueno, ya está, ya fue, salvo, te cierran el safe con una puerta que no podés pasar, o sea, te recontra cagás en todo, tenés que seguir avanzando y adelante tuyo te ponen un boss, que es una araña gigante con metralladora y misilera que te caga matando. Y cuando haces esto tenés que hacer toda esa garcha de nuevo. Bueno, he llegado al punto de estarlo jugando 3 horas y decir, basta, dame un save que no quiero jugar más a este juego de mierda. Pero sigue jugando. Lo sigo jugando porque quiero saber dónde me lleva toda esta garcha. Pero no me acuerdo la mitad de los nombres de los protagonistas. La mitad de la ciudad no sé dónde poronga quedan. Y realmente me chupa un huevo que le pase a todos los personajes. Y más a la pendejita que cayó de las estrellas. Que hasta ahora lo único que es el séptimo personaje de tu party. El cual no ataca y no defiende. Tiene barra de vida, tiene barra de MP. Y lo único que hace es correr alrededor de toda la pantalla y de vez en cuando tira una bolita que que como le hace uno de daño a un personaje enemigo, pero no le puedes equipar arma, no le puedes equipar defensa, no le puedes hacer nada. Es la boluda que corre alrededor de todo. Y capaz que hasta te la maten y termina el juego. Entonces siempre tenés que estar cuidando de que no te la maten. Es una garcha de juego. Está re mal armado. Digo, ahora subí con la alegría de Pyro. Vamos con el ending de Handakun. Hansek. Serie memorable del 2016. Sí, sí, sí. Alegría, alegría. Alegría, dale, dale. いつか答えたい。 Volvemos a esta conversación donde se cae Justice. Sección de noticias. A ver, y tenemos varias cosas. No tan variadas, pero tenemos cosas. Pará, que me había olvidado de nombrar dos cosas. La primera, salió el Horizon Zero Dawn. Sí. Así que felicitaciones al que lo tenga. Ojalá yo lo tuviera, me cago en no tenerlo. De gastar tu plata en descuentos. No, pero quería esos juegos, si no los podía comprar nunca más esos juegos. ¿Y qué era la segunda cosa que iba a decir? Sí, por favor. Si alguno jugó al coso, al Star Ocean, que por favor me diga realmente si estoy más o menos cerca de la mitad del juego. Porque posta, estoy bastante hinchadito de las pelotas de todo esto. En este momento estoy, después de haber rescatado a la Ilia de pelo corto de la instalación subterránea, porque no me creo que ni ella, no me creo que ni a palo, es un puto clon. Y acaban de secuestrarla de nuevo el pelotudo del tatuaje que tira fuego. Y ahora la tengo que ir a rescatar. Por favor, dígame que estoy más o menos por la mitad del juego. O capaz que un cacho más. Porque si estoy en un cuarto, lo tiro a la mierda ya mismo. Bien. Mientras Pedro se decide por si tiro o no a la mierda en Star Ocean, lo cual yo diría que sí. Vale la pena mencionar que mañana, mejor hoy en Japón, ya va a salir, sale a la venta el volumen número 22 de lo que es las novelas de Zero no Tsukaima, del fallecido Noburo Yamaguchi. Esta es la final, obra póstuma. El que tiene el final inventado. Este es el final, este es el 22avo y final. Así que ya sabes. Estaría. Sale OVA. OVA loco. No, no sale OVA. Estaría que salía el OVA de True Ending. Acá dice Coreñel, dice que va por el 60%. Bueno, ya está. No aprendí nada. Otra cosa, en ese juego le veas al pedo. Constantemente te aparece el cartelito del level up, level up, level up, level up. Y te chupa un huevo, porque vos no controlás el level. No sabes cuánto estás sacando. No sabes si realmente te sirve. No te sirve una chota lo que vos haces en este juego. Bien. ¿Y dónde estamos? No creo que salga OVA. Espero que sí, no creo. Ya con el final de mierda que le dieron. No, el final está bueno. El malo final es una mierda. O sea, eso quiero que entienda. Zero no Tsukaima tiene un malo final y un arco del final que es una porongada. O sea, lo del dragón y el arzobispo es una chota horripilante que se la sacaron súper del orto y queda súper mal. Pero lo que es el final, o sea, lo que viene después de eso, que son ese capítulo y medio después de que pasa toda esa poronga, me parece realmente la manera correcta en la que termina Zero no Tsukaima. No tengo ningún problema con eso. Un capítulo y medio no rescata todo. No. Yo no dije que fuera buena en la última temporada. Yo te estoy diciendo que ese último momento es la manera en la que termina correctamente. Después todo lo demás sí es una garcha el arco final. Bien. Vamos con noticias de verdad. Tira. Primero, a una que ya sabían, desde la librería online iPhone se anuncia que el número de abril de la revista Jump Square de Shueisha, que va a ser la venta 4 más, va a publicar el capítulo final de la actual secuela de To Love, o sea, To Love Through Darkness. Puede dar lugar a lo que sea que va a continuar este manga. To Love Reflujos. Lo que se vaya a deformar. Pero bueno. Otra noticia, para que quizás algunos sorprendan, quizás otros no, pero yo ya veía que estaba terminando. Pesar de que dijeron todo lo contrario, pero bueno. La voz oficial de la película Fairy Tail Dragon Cry ha develado que el manga original de Hiro Mashima se encuentra en su arco final. No me sorprende. También se dio a conocer que la obra cuenta actualmente con más de 60 millones de copias en todo el mundo. Hiro Mashima lanzaba el manga de la Weekly Shonen Magazine de Kodansha en 2006. Bien. Pero aposta, no me sorprendes, está bien que termine. Porque es una buena historia y está bien que termine. Ojalá que termine bien. A ver, bueno. Hablando de mangas que terminan, el semanario Shonen Magazine número 12 anuncia entre sus páginas que el manga de fútbol Ari no Kishi, que tuvo adaptación anime, creo que hace 2 años. Es que realmente no le salió muy bien porque la serie como pasó sin pena ni gloria, no la vio nadie. Fue en enero también que la estrenaron. De Hiroaki Higano y Kaya Sukiyama culminará en los próximos 5 capítulos. Si no hay interrupciones en las publicaciones, esto va a terminar el 29 de marzo y lo que vendría a ser el número 17 de la revista. Bueno. Para los que no recuerden, esta historia estaba protagonizada por Kakeru Aizawa, el hermano menor de su guru, Aizawa, campeón del equipo de fútbol de la escuela Kamakura. Y así se encuentra con una loca que es su compañera, que encima no me acuerdo que usaba un balón en la cabeza, no me acuerdo. Cuando se hace pasar por esa especie de extraterrestre. Ah, oh, sí, pero eso fue en el primer capítulo. ¿Por eso? Sí. Bueno, aunque Suguro tiene mucho talento en el fútbol, es incluso... un imbécil. Incluso aunque es miembro del equipo de sub-15 de Japón, Kakeru, por otro lado, es bastante mal en los deportes. Es apodado el señor no goles. Así la vida de Kakeru cambia cuando se produce un accidente medio fulero. Bueno. Y a ver, sin salir del tema... Se ve obligado a ponerse las pilas. Sin salir del tema del balón pie, el número 13 de este año de la Weekly Shonen Jump de Shueisha ha publicado el capítulo final del manga Olé Golazo. ¡Olé Golazo! De Kamatsu Moe. La revista ha agradecido el apoyo de los lectores y pide que esperen la próxima hora de Moe. Bueno. el manga se lanzaba en el pasado 28 de noviembre, estando previsto que Shueisha publique los 2 primeros tomos en abril y mayo respectivamente. La historia está protagonizada por Masami Namba. Pensé que era por Pelé, boludo. No, un muchacho que practica taekwondo y que es el mejor de Japón gracias a su gran habilidad. Sin embargo, y para dar el plot twist de todo esto, su mal carácter hace que le prohíban competir por el resto de su vida. Tranquilo, boludo. Con lo que va a tener que buscar otro deporte en el cual destacar. Y ya sabemos cuál va a ser. Tiene las piernas prohibidas. Bien. Algunas noticias rápidas de anime. En el evento Manjoubi Itachi no Utage Sononi, celebrado el pasado domingo y dedicado a la franquicia Bungo Stray Dogs, se ha anunciado que esta contará con un nuevo proyecto cinematográfico y una obra de teatro. No me sorprende lo de la película, pero lo del teatro es bastante interesante. Se dará más detalles de ambos proyectos en el futuro. Como ya saben, la primera temporada de la adaptación animada de Bungo Stray Dogs se emitió de abril a junio de 2016 y llegó a la segunda temporada en octubre de ese también del año pasado. Que para ponerle cierre muy bien. Por otra parte, la página de ventas de entradas anticipadas para la trilogía de películas Fate Stay Night Heaving's Field. En la web, en lo que sería la web de Cine Estojo, revela que su primera entrega se va a estrenar el 30 de septiembre. Cabe mencionar que solo las salas de la sucursal de Kinshincho, que está situada en el barrio de Sumida en Tokio, indican que indican esa fecha como estreno de la película. Todas las otras simplemente lo muestran como si fuese directamente en 2017. No te dicen justamente que no. O sea que a alguien se le zafó el número, como suele pasar con Amazon. Puede ser. Que la cagan con la fecha de publicación. O que también puede ser que en esa sucursal se estrene antes. El equipo de la franquicia ya anunció el pasado mes de marzo que el proyecto cinematográfico se dividirá en 3 partes, estrenándose la primera de ellas en algún punto de 2017. Bueno, 3 me parece mucho, pero dale. Pues no puede ser que sea adaptación de la primera parte, adaptación de la segunda parte y original del final. Puede ser. La anteriormente anunciada adaptación animada de las light novels de misterio Vatican Kiseki Chosokan se estrenará el próximo verano en la televisión japonesa, según se anuncia en su recién estrenada website. ¿De qué iba esta light novel? Bueno, tenemos a Yoshimoto Yonetani, que entre otras cosas va a dirigir esto, pero esto va a estar protagonizado por Hirawa Joseph Ko, que es un científico genio. Bueno. Y Robert Nicolás. Robert Nicolai. Un experto de criptoanálisis. Ambos trabajan como examinadores de milagros para el Vaticano, viajando por todo el mundo para comprobar la autenticidad de los milagros de los que el Vaticano va recibiendo información. A mí nunca me vino una visita. Vos no hiciste milagros, padre. Yo soy un milagro en sí mismo. Soy increíble, viste. Chorreo milagro. El milagro de la credulidad. Dicen que esta persona cree en todo. Fielmente en que Subaru vuela. Que estuvo en las pruebas que me encontré. Es una especie de milagro. No puede ser que alguien te... Qué mal, padre. Qué mal. Y bueno, la verdad, a veces no es respetado en su tiempo. Lo que no sabían es que Spyro era paralítico y estaba sentado en una silla así, simplemente mirando hacia la nada. Todo era producto de su imaginación. No, eso ya pasó. Mi etapa de paralítico sentado mirando a nada ya fue. Como venía diciendo, como dije antes, Yoshimoto Yonetani, que entre otras cosas dirigió la película de Tiger and Bunny The Rising, y Yokueki no Soma, se va a encargar... Que no la vi. No la vi esa película, ahora que me acuerdo. Sí, yo tampoco. Me siento acordar que no. Bueno, ahí no, tengo algo para buscar. Estaba, pero... Sí, tengo algo para buscar. Había dos películas de Tiger and Bunny. Sí, por eso, ¿verdad? Hay dos películas, pero una era como un compilatorio y la otra era como una película de verdad. Sí. Pero eso no lo vi, lo tengo que buscar. Bueno. Esto se va a encargar. Yoshimoto se va a encargar de dirigir la película bajo lo que. Bueno, la serie bajo lo que es Chase Staff. Y los guiones van a estar a cargo de Seiji Minakimi, que trabajó en Kamisama no Memocho y Taro Maezo no Index. Muy bien. La adaptación animada del manga Yonkoma Nobunaga no Shinobi de Noaki Shigoto. Muy buena, Nobunaga no Shinobi. Me arrancó siendo una huevada y está muy buena. De Noaki Shinego. Se estrena. Se estrena el pasado mes de octubre. Actualmente todavía está en su primera temporada. Sí. Por sí, lo cual ya se anunció que en abril se va a estrenar su segunda temporada. Sí, reda. Así que esto va a ser una continuación bastante larga, diría. Con está una muy seguilla buena, de capítulos. Es como la época en la que Shinobu se ponía. Es como la mamá de Shinobu, Pero muy loli, diría. Sí, bueno, pero es Shinobu poniéndose las pilas. Como última noticia rápida, la web oficial del nuevo anime original Love.com wa Love Rise, We Love Rise, ha mostrado una nueva imagen promocional del proyecto. Además ha anunciado que este anime, protagonizado por antropomorfizaciones escolares y masculinas del arroz, se estrenará en abril. La comedia reconfortante con risas y pasión promete que ayudará a la audiencia a redescubrir las virtudes del arroz. Sí. Y estará protagonizado por 5 millones que representarán diferentes variedades de arroz en el Festival de la Cosecha que se celebra en el campus de la Academia Kokuritsu Inajo. Toma. No puedo contener mi emoción. No lo contengas. No. Lo nuevo que le va a patear el traste a Osomatsu Kun. Libéralo. Ah, tenemos algunos animes que se van a estrenar la próxima temporada y que quizá veamos, quizá no. A ver, tira. Lo vamos a ver seguro, pero capaz que no los continuemos, a ver. En el número 12 de este año de la revista Weekly Shonen Magazine de Kodansha, ha anunciado que manga Koito Uso de Suwan Musawo recibirá una adaptación animada que se estrenará el próximo verano en Nippon. Seiki Takuno, que trabajó en Udo no Kuni llamada Junto Nano Nin no Mayo, sí, o sea, como director, también va a dirigir este proyecto. Llamada de las 7 brujas. Y va a estar producido por Liden Films. La sinopsis de este manga nos describe como que en un mundo, en este mundo las mentiras están prohibidas, pero el amor lo está más aún, en un futuro no muy distante. Ah, o sea, no puedes amar y salir de trampa. Sí. Es como cuando te condenan a muerte. Las dos cosas están prohibidas, el amor y las mentiras. Pero no los besos. Eso es amor, pero... En un futuro no muy distante, en Japón más precisamente, los matrimonios se deciden automáticamente por el gobierno cuando se cumplen los 16 años. En Krypton. Yukari Nejima, un chico de 16 años y que vive en un lugar perdido de Japón, donde nunca ha destacado demasiado. Digamos, y que tampoco es bueno en los deportes, como en los estudios, siempre va bastante al borde a lo que va la media. No destaca, pero tampoco es tan malo. Sin embargo, en su corazón oculta un amor apasionado. En un mundo en el que el amor no tiene cabida, ¿qué destino aguarda a un muchacho que se ha enamorado de alguien? En la frase, digamos, como que lo que promociona el anime dice algo así como: un día nos informaron del amor. Vamos a destruirlo. Este manga era lanzado por Musawo en la aplicación Manga Box de DNA en agosto de 2014, y a solo un mes logró posicionarse como la obra más popular de la aplicación gracias a 3.5 millones de visitas. En general, sus tomos recopilatorios suelen estar dentro de la lista de los mejores, los más vendidos, de los 50 más vendidos en lo que son las listas semanales de Oricon. Y para Allen, que pedía más Bikini Warriors, bueno, la franquicia, la web oficial de la franquicia, Queenblade, ha anunciado un nuevo proyecto multimedia que se titulará Queenblade Unlimited. No mezclé porque Queenblade es otra cosa, ¿sí? Y Bikini Warriors es de Hoyling, entonces no mezclé. Bueno, Queenblade también es de Hoyling, pero no en el mismo sentido. Pero también es de Hoyling. Bueno, no. Queenblade tiene la licencia de la figura. No. Digo, Hoyling tiene la licencia de la figura de Queenblade. No sé, pero nació Bikini en Arbus. Warriors es de Hoyling. Bueno. No es lo mismo. Es casi lo mismo. No, por una la creó y el otro tiene la licencia de figura. Es no casi son dos lo mismo. Cosas diferentes. Sí, pero ellos apoyaron mucho eso. Bueno, lo apoyaron una mucho cosa el proyecto. Que lo apoyaron. Y encima agarraron y dijeron: ¿te dieron cuenta que si metemos guerreras y casi semidesnudas, vendemos mucho? Sí, vamos a hacer lo mismo. La gente lo va a comprar, no necesitamos argumento. Bueno, el proyecto incluirá un nuevo anime y una línea de figuras ligadas a una nueva historia. Bueno, y Shinya Osaki, que todavía tiene que terminar la del viaje al... bueno, a... ahí no me sale el nombre. A lo de... Lo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Todavía tienen que terminar con eso porque no lo cerraron esa parte de la historia en Queenblade. La dejaron re colgada. Bien. Shinya Osaki de Unknown Games se encargará de rediseñar los personajes, siendo el concepto para los mismos geniales y con sex appeal. Uh-huh. La web promete nuevas batallas para 18 preciosas guerreras. Bueno. Y mucho fab. No creo que nuevas guerreras, pero mucho bueno. Fab para el fandom. Para el fandom, así como tiene que ser. Ay, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos esta cosa que realmente es muy pokémonesca. Pero haciendo. La web oficial del anime Tomica Hyper Rescue Drive Head Kido QQ Keisatsu. La primera serie de televisión inspirada por la longeva línea de autos de juguete en miniatura atómica de Takara Tomy ha revelado la unidad Super Dragon se encargará de interpretar el opening con Yacha Gacha. También se ha anunciado que la serie se estrenará el próximo 15 de abril. O sea, ya tenemos super estreno para el primer tanque del año. Sí, buenísimo. Y viene super cargado de cosas buenas. Uy, buenísimo, dale. Como Atomica Hyper Rescue, Drive Head, QQQ, Kesatsu. Anotalo, lo de QQ es lo que me motiva a verlo. Para mí cada algo que va a destronar a Precure. Sí, sobre todo. Ya salió Cure Gelato a todo. Se lo hubieran guardado, hubieran hecho otro capítulo introductorio. Pues hasta ahora los capítulos introductorios de esta temporada son una mierda. Bueno, esto se va a estrenar el 15 de abril y va a ser TVS lo que va a producir y también va a emitir la serie con en 28 cadenas de televisión en todo Japón los sábados a las 7 de la mañana. Y nadie podrá evitarlo. Siendo OLM el estudio que se va a encargar, que también actualmente está trabajando en Yo-Kai Watch y Pokémon. Bueno. Los animadores de estos estudios deben estar loquísimos. Sí, como que. Dale, animamos cualquier cosa, dale. Total, ya fue, si total ya tenemos la plata, total hacemos cualquiera. Bien. ¿Quién se va a dar cuenta de esto? La historia se desarrolla en un futuro cercano. Es como Giro Saiter, boludo. ¿Quién se va a dar cuenta que alguien animó Giro Saiter? Sí, ya está, ya lo hicimos, ya fue. Bien, ¿dónde estábamos? Bueno, en un futuro cercano en el que para responder a desastres que van más allá del entendimiento humano y poder hacer frente a crímenes cada vez más complejos, se crea la fuerza policial de respuesta rápida conocida como Hyper Rescue. En esta organización creada por el gobierno prima la idea de salvar vidas y para ello se crean los Drive Heads especializados en asistencia policial. Combatir el fuego con el rescate. O sea, de todos esos juguitos de los muñequitos de Rescue Operation que ven ahí, que no sabían de dónde carajo salió. Bueno, ahora van a tener serie. Bueno, los Drive Heads tienen además la peculiaridad de transformarse en vehículos humanoides. Porque sí, porque tenía que pasar. Como dije, Giro Saiter tenía que pasar. Go Kurumada es un niño de primaria que se une a las fuerzas de Hyper Rescue junto a otros niños como pilotos de estos. ¿Cómo mierda? ¿Lo meten a esto? ¿Cómo mierda es que agarran y les permiten conducir autos? Giro Saiter. Sí, pero aunque sea ahí había un adulto. Uno. Pero no manejaba. Se había retirado. No había un solo adulto manejando el Giro Saiter. Se había retirado, sí, pero tenía la. Pero estaban las locas, estaban las minas que tenían las minifaldas y todo. Y que, sí, que bueno. Que no manejaban. No importa, total, cumplió lo que tenía que hacer. A todo esto me encontré con. Bueno, el próximo año se va a lanzar los primeros juguetes de la línea esta de Atómica. Sí. No, te lo muestro después porque no. Va a ser al pedo y te lo muestro ahora porque no lo vamos a poder comentar. Bueno. Bien. Otras noticias que tenemos también para comentarles. A ver. Ay, ¿qué es esto, ludo? Bueno, la película de Sword Art Online Ordinal Scale se estrenaba este fin de semana en cines japoneses, yep. Dejando tras sus créditos una pequeña sorpresa para sus fans, especialmente para los fans, porque creo que solo los fans lo van a apreciar. Al final del filme se incluía un teaser con el mensaje Sao volverá. En forma de fichas. En forma de robo. Aunque por el momento no se ha anunciado ningún nuevo proyecto animado, es de esperarse que en futuros veamos alguna novedad relacionada a las nuevas horribles novelas que tiene. ¿Dónde se ve? Bien. Y ya que estábamos hablando de Star Ocean, entre otras cosas, podemos hablar, si no, de otro, digamos, su casi primo, Final Fantasy. El pasado fin de semana. Hijo bastardo. Se celebraba el Final Fantasy. El padre bastardo, ni siquiera el primo, el padre bastardo de Star Ocean. El pasado fin de semana se celebraba el Final Fantasy, sería 14º, 14º Fan Festival, donde la franquicia Final Fantasy recibía los certificados de tres récord Guinness, donde dos de ellos... El robo más grande, el robo más descarado y el robo más apestoso. Dos de ellos para el propio Final Fantasy XIV. El productor y director de dicho juego, Noaki Yoshida, se encargó de aceptar los reconocimientos. Por mantener el Final Fantasy XIV ganó el por mantener el muerto vivo más tiempo. por no haber decepcionado tanto con el Final Fantasy XV. Bueno, Final Fantasy XIV recibió los récord Guinness a la secuencia de créditos más larga y a la mayor cantidad de pistas musicales. Buah. Para los que no sepan, el final del juego suma un total de 1 hora y 38 minutos de créditos. En la que se incluye al equipo, al reparto e incluso a los jugadores de la versión 1.0 que pagaron al menos 90 días del juego. Y que pagaron al pedo porque después se lo suspendieron y cuando volvieron le cambiaron el juego totalmente. O sea, estos son los boludos que de caliente compraron el juego, lo jugaron y después vino alguien, le bajó la palanca y le dijeron: esto no es el juego que nosotros queremos, se los volvemos a dar dentro de un año y medio. Así que quédate con toda la leche. Y cuando volvieron se encontraron con un juego totalmente diferente. En cuanto a lo que serían las pistas musicales, son 384 las que tiene el juego en su haber. Cifra que va a crecer todavía más cuando salga la expansión, la siguiente expansión. El tercer récord Guinness era para la franquicia Final Fantasy en general, como la que más juegos individuales ha generado, siendo 87 los contabilizados. Ay, qué hijo de puta. En ese momento todavía no se había anunciado Final Fantasy Explorer Force. Y Star Wars. Sí, esta cosa para celulares que va a salir. Sí, no sé. Y ahora van a regalar el. El Final Fantasy XV Kings, no me acuerdo cuánto. Que era el que habían dado en su momento para los que habían bancado la. Bancado la preorden. Sí. Que es un juego. Pregunta. Con onda. No sé. Es re juego de Facebook, boludo. Yo lo vi, es una cagada, pero bueno, ahora lo van a regalar, me parece que lo regalan el mes que viene. Pregunta, Pedro, ¿qué recuerdos tenés de Pretty Sammy? Bastante. ¿Y te gustó? Sí, está bien. Vale. Yo banco Tenchi Muyo en general, no. ¿Te acordás de Megazone 23? Un poco. Vale. No tanto. Vale. ¿Por qué? Un anuncio de la plataforma japonesa de crowdfunding Campfire y de las tiendas Manga Art dio a conocer que la productora AIC tiene varios proyectos en proceso, incluyendo un nuevo proyecto de la franquicia Megazone 23. Bueno. Y una remake, que vendría a ser una remake de Megazone 23, y una secuela de Pretty Sammy. La banco, y la banco totalmente. El anuncio se encuentra en el barrio de Akihabara y en la frase que de la compañía se puede leer: ahí se anima los proyectos en lo que estás pensando. Sí, si estás pensando, si son muy viejos, pero la banco, la continuación de Pretty Sammy la rebanco. Megazone 23 nació en 1985 como una OVA que fue una de las precursoras de lo que es el mercado japonés creado para el consumo doméstico. En ella trabajaron el fallecido director Noburo Ishiguro, siendo Hirohiko Mikoto, que trabajó en Macross y Orgus, en lo que vendría a ser responsable de los diseños de personaje. Y el no menos conocido ahora, Shinji Aramaki, que en ese momento no era nadie, ¿eh? No. El diseñador de Mechanicals, de Bubblegum Crisis y Appleseed. En 1986 y 1989 se lanzaba el Senda Sobas, que eran secuela de lo que era Megazone 23. Sí. Bueno, por otra parte, Pretty Sammy es la serie spin-off, como ya saben, de Tenchi Muyo, en la que los personajes viven en un mundo con chicas mágicas. Ahí se lanzaba el pasado. No con chicas mágicas. Sammy gana el poder de convertirse en chica mágica por el báculo este de mierda que consigue por la loca esta de coso que viene del espacio. Es todo un quilombo, pero es ella y otra más, no es. Bueno. Todas son chicas mágicas. En un mundo con chicas mágicas. Con chicas mágicas. Ahí me gustó más. Aise ya lanzaba el pasado mes de noviembre la cuarta serie de OVA de la franquicia de Tenchi Muyo, Ryo Oki. Sí. ¿No recuerdan? Y vamos a cerrar esta sección de noticias con dos noticias de la Tokyo Anime Award Festival. La organización... estuvo también, ahora que me acuerdo, estuvo también la puta madre, no me sale el nombre. La feria de figuras. La... Sí, no me acuerdo. Ay, la concha de su madre. La que organiza Good Smile Company. Con sí, exactamente. Que la verdad, unas cosas muy buenas, boludo. ¿Cómo me acuerdo? ¿Cómo era, mierda? La... Sí, Dani y yo había una vuelta, había hecho un documental cuando todavía hacía. La Wonderful. La Wonderful. Wonderful. Sí. Estuvieron publicando a cagar millones de figuras, estaban muy buenas todas. Muy buenas. La organización de la edición de la edición 2017 de la Tokyo Anime Award Festival, o TAF, celebró una votación para que los fans decidieran el premio fan a la animación del año. Esta premiación incluye animes emitidos o proyectados entre 18 de octubre de 2015 y 15 de octubre de 2016. Un poquito de todo, pero podía... por suerte está Macross. La primera votación, de hecho, sí entra Macross. Macross es estrenó, acordate que en julio de cosas. Igual en los dos entra. Sí, se estrenó en diciembre. A pesar de que tuve preestreno en enero, el primero de enero, y después se estrenó en julio, sigue entrando. Ah, sí. Esto es hasta octubre de 2016. Sí, también, tienes razón. Bueno. La primera votación redujo la lista de 550 candidatos iniciales a solo 100. Pudieron votarse así, digamos, los fans podían votar una vez al día. Y el martes pasado, cuando finalizó la encuesta, y ayer revelaron lo que es los resultados. ¿Qué son 5 puestos? Estas, por Dios, ¿qué? No sé quién mierda votó esto, pero mátenlos a todos. Mátenlos sí, a todos. Y como toda votación así, dispuesta por la gente. A ver, tira. Antes de tirar la lista, vamos a tirarle que la Tokyo Anime Award Festival se va a celebrar del 10 al 13 de marzo en Ikebukuro. Y va a proyectarse, entre otras cosas, 13 episodios del anime que quedó como primero en la lista de más votados. Lo van a pasar todo casi. No, 3 episodios no. Ah, 3, entendí, 13. Lo van a pasar todo. En el 20º puesto tenemos a Warino Seraph. Dios mío, boludo. Entre todo lo que había para votar, se votó esto. Sí. Con 2.276 votos. Qué hijo de puta. En el 19º tenemos a Otawari Rumono. Que se iba a de pestón. Nuevo Utsuari no Kame la segunda temporada. Por eso, que boludo, es una cagada la segunda temporada. Con 2.456. Con lo que me duele decir eso, es una mierda de temporada. En el 18º puesto tenemos a One Punch Man con 2.730 votos. ¿Por qué esto está tan abajo? Dije, es porque tenía que dar el lugar a la mierda que está arriba. Kuroko no Basket Winter Cup. Uy, qué hijo de puta. La película Shushogen. Que con 2.810 votos. Ponkotsu Quest. Que no sé, no me suena para nada. ¿Ponkotsu Quest? Sí. Maono Haken no. Momonotachi. Momonotachi, sí. Con 2.994. No sé, me suena a Assassination Classroom la quest de coso, pero no sé qué es esto. Ahora lo busco, pero bueno. Bueno, esta te va a gustar mucho la que sigue. En el 15º puesto tenemos a World Trigger. Con casi 3.000, con más de 3.000 de 3.000 votos. Ese World Trigger es una mierda, o sea, ¿quién votó esto? Esto es Stone Cold Quest. Ay, la concha de la lora. Codamos. En el 14º puesto tenemos a Sukuna Fafner Exodus. Dios mío, ¿quién hizo esto? La concha de su madre. En el 13º puesto tenemos Yogamushi Pedal Spare Bike con 6.576. Bueno, ¿qué? Tengo que tomar como que a partir de Fafner todo va en serio. ¿Qué? Capaz. No, en el 12º tenemos a Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions. Es malísima esa película. No me gusta la animación para nada, ¿eh? Es una cagada de película. En el 11º puesto tenemos aquí Return of Kings. Bueno, tiene una excelente animación, pero... Okay. Está buena la historia, pero no sé si da para tanto. En el 10º puesto, por encima de DK, tenemos a Gintama con 8.030 votos. Y por encima de Gintama tenemos en el 1º puesto a Vinland Coco GQ Bowen Boo Love Love con 8.797 qué votos. Conchuda que la vida. Venimos al mundo para sufrir. Sepan que venimos al mundo para sufrir. Bien, no, en octavo puesto tenemos Matante Conan Shunkoku no Nightmare. Perdiste la credibilidad de que dijiste Conan, dale. Séptimo puesto, To Be a Hero. To Be Hero. Eso no puede tener un premio de nada. Con de nada. 9.398 votos. Pues al margen de ser anime malo, anime patético, con una historia pedorrísima, no puede tener premio de nada eso. Sexto puesto, Dream Festival. Dream Festival. Sí, con 11.078 votos. O sea, está bien, no es un coso, o sea, no es de... ¿Cómo te pones? No es una... No es una otome serie harem desagradable, o sea, pero es lo más genérico de lo genérico de la vida. Ya entrando en los 5 del desastre, diría. A ver. Salvo el que está en el segundo puesto, no lo pondría. Pondría Rakugo. Voy a decir, Rakugo no está en esta. Y no, si ya. Bien, quinto puesto. Está ahora el único que tiró que valió la pena, Fafner. Mob Psycho, Mob Psycho 100. Con 14.623 votos. ¿Y qué le gana a esa serie que tiene una animación de la reconcha de la vida? A ver qué. Kido Senshi Gundam. Cuarto puesto con 14.997 votos. No, me rehuso. Está buena y todo lo que quieran. Aguante Gundam. Kudeli, aguante Gundam Yakuza en el espacio y aguante toda la vida y todo lo que ustedes quieran. Pero me rehuso a que esto tenga un premio. Es una serie de Gundam que está buena, sí, pero no gana en animación, no gana en historia, no gana en música, no gana en un carajo. Es una buena serie de Gundam y nada más. Entrando en los tres, diría 3 de 2 odiados. Pero bueno. Tercer puesto, High Speed Free Starting Days con 16.094 votos. Esto es la película de Free. ¿No es la segunda temporada? No, la película. La segunda temporada de Free se llama Eternal Summer. No me gasté en verla. No. Esta es la primera cuando son Kodomo. No, menos. Cuando son pendejos, no, cuando están en secundaria. Son, o sea, casi pendejos. No me gasté en verla, olvídate. Segundo puesto, Joker Game. Con 37.500. No la sigo, vi dos capítulos de Joker Game hasta ahora en mi vida. No. 552. Ah, no, pará. No. El loco de sí, detective, sí, ¿eh? No, estoy pensando en Kaito Joker. No, Joker Game. Pero... hay mucha diferencia entre segundo y tercer puesto. Como que The Joker Game tiene 37.000 y High Speed Free Starting Day tiene 16.000. Tiene prácticamente casi el doble. Pero es como... casi tiene el doble. Yo no entiendo porque digo, Joker Game está buena y todo, pero es como... el argumento está... tiene más del doble. El argumento está muy cortado y gráficamente no impresiona para nada. O sea, es una serie correcta casi de Madhouse, que de libro, ¿no? Y en el primer puesto... tenemos, atumiado por Crunchyroll. Ah. Tenemos a Yuri on Ice con 41.439 votos. No me sorprende, para nada. Ahí tenemos el anillo de carne de Yuri, el anillo de carne de Víctor. Ah, ¿lo terminaste de ver? No, pero hay cosas que yo sé que... yo sé. Bueno, terminé de verla, puto de mierda. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno. Tenemos, ahora sí, los premios en serio posta de la de Tokyo Anime Award Festival. Para demostrar de que el público se equivoca. Sí. Tenemos la lista de lo mejor del año según jueces de la Tokyo Anime Award Festival. Que también se equivocan bastante, pero sí, pero no me voy a hacer cargo de esto. A ver. No, así se equivocaron. Hijo de puta. Por eso, yo no me voy a secar. Mejor anime en cines. A ver. Koe no Katachi. Sí. No me sorprende, no es. No creo que sea una mala historia. No, pero. Bueno. Ponele. Además, también fue premiada, si mal no recuerdo. Mejor anime para televisión. Ahí sí la pegaron re feo. Porque ahí se sabían que si no votaban esto se iban a morir. A llevar el odio del público. Pusieron Yuri on Ice. El premio, según los fans, ya lo dijimos, Yuri on Ice. Mejor director, Makoto Shinkai. Sí. Pero no le dieron mejor película. No. Mejor guionista, Reiko Yoshida. Que la loca es muy buena. Para los que por ahí no les suene, ahí les paso a comentar en qué trabajó Reiko Yoshida como guionista. Pero encima es guionista, no hace muchas otras cosas más que es eso o hace composición. Pero trabajó, por ejemplo, en Skull Rumble. Sí. Toda la temporada de Skull Rumble. Tuvo sus activas, tuvo sus bajos con Sensei Omega. Mm. Pero también trabajó, por ejemplo. Ah, yo me acuerdo cuál era la película de Koe no Katachi. Sí, estuvo buena, me gustó. Trabajó en Major, toda la saga de Major. Mm. Eso ya es un laburo de la concha de la vida. En Kamisama Kazoku. Muy bueno Kamisama Kazoku. Todo lo que es K-On. Bien. Composición de lo que es algunas temporadas de Hard Catch Precure. ¿Cuáles? Porque no te... No te sabía decir, tendría que revisarlo un poco más, pero ahí... No me acuerdo cuál le había hecho ella, por eso le pregunto. Trabajó también Ghost Hound. Ponele. Scrapper Princess. Bien. Composición de la serie casi y varios de los capítulos. Por suerte en Tokyo Mew Mew solo hizo la historia original. y después se la destruyeron. Sí. En Rec también trabajó como guionista y composición de serie. Sí, le tomó media hora. En Kobato también trabajó. A ver, déjame ver qué más. De Kobato. Esta serie no me suena, pero. Bueno, ¿cuál? Blood Plus también trabajó. Voice Over Flower, me suena que es otra. Ah, Hana Yori Dango. Hana Yori Dango. Sí. Y para una de las favoritas de Pyro, del Tora Quest, con el cinturón de. Sí, cinturón de la invisibilidad. No, era la capa de la invisibilidad, sí. El cinturón de no me acuerdo qué huevada. Sí. Bueno. Y de también. Tora. Y otra de las favoritas de Pyro, Jin, de King of Bandits. Sí, esa cosa. Del tipo que no roba nada en su vida. Y también en Kinigo no Korda. Ah. Que nunca la terminé de ver. Es como una de las cosas que tengo súper colgada. Y Kenkai Friends. Phrase. Uy, Kenkai Friends, esa cosa. Volviendo al pasado de nuevo. Sí. Y yo también trabajo en Koe no Katachi. Y Digimon Adventure, entre otras cosas. Sí, lo que sería Tamako Love Story. La película de Tamako. Sí, que está buena Tamako Love Story. Bueno, eso es todo lo que hizo Reiko Yoshida. Y bueno, hacemos otra cosa. Sí, y en otras noticias súper importantes. Hemos encontrado 7 planetas en el sistema estelar exterior y la vida. Y hay 4 planetas que podemos invadir y destruir. Sí, es que sí. Pero en 39 años luz, o sea, van a tener que vivir bastante para llegar hasta allá. Sí, supongo. Pero al menos es otro país que es otro planeta que podemos destruir. Sí, obviamente, cuando nos borramos destruir este, tenemos 4 opciones para ir y destruirlo. Un saludo a los habitantes de esos 4 planetas. En algún momento nuestro mundo va a llegar hasta ustedes y los va a destruir. Porque somos así. No es que seamos malos, hijos de puta. Es que realmente somos así. Ahora vamos a tener casi un planeta para las minorías. Para casi todos, digamos. Cada grupo, digamos, de continente va a tener su. Diría que casi su planeta. Así empezó Killzone. Bueno. Pero por fin vamos a poder dividirnos todos. Cada quien se va a su planeta. Vamos a ver, planeta latinos, planeta europeo, planeta sí. Ponja. Lo noto como una esperanza de palo que me está diciendo. Sí. A los 2 días entró la guerra interplanetaria. Mejor, vamos a ver quién desarrolla el Gundam. ¿Quién sea, los alemanes o los japoneses? El Gundam latino. O los asiáticos. El poderoso Gundam de palta. El poderoso Gundam de palta. Chotísimo. Ay, por Dios. Bueno, todo esto para los que no lo saben, la película Full Metal Alchemist, la película live action, se va a estrenar el 1 de diciembre. Así que bueno, ya tenemos una fecha para esperar. Bueno, vamos con un tema, supongo. Vamos. Mándele tema. Vamos con un ending que justamente... Un ending, un dan de palta. Vamos con el ending de Flip Flappers. Dale. Flip Flip Flap. O Flip Flap Flip Flap. Consoles son América. No la de Trump, la mía. Sean todos bienvenidos a Sacred Persons y Cádiz Justice. Sección de cine. ¿Otra semana para ir al cine? No. ¿Para gastar nuestro dinero en una recomendación que Pedro nos va a dar sobre una película que no le gustó? No. ¿Para aventar nuestro dinero a Netflix en una película que a Pedro no le gustó? La película que tuve en Netflix sí me gustó, pero es como que no sé si... Va, depende. A ver. Vamos a ver. Dos películas para esta semana. Cortita, uno no voy a hacer un resumen muy grande de ninguna de las dos, porque realmente ninguna de las dos merecen demasiado resumen. Primero, en Netflix estuve viendo ahí de mientras estaba al pedo, mientras miraba otras cosas, me crucé para verla por ahí y dije, ah, esta hace un rato que la tenía ahí, todavía no la había visto. Me habían dicho que Moment estaba decente. Y dije, bueno, vamos a verla. ¿Qué me vi esta semana? En Netflix me vi ¿cómo se llama? Corpse Party. Sí. La película live action. Ah, bien. Corpse Party. Es un lindo resumen, vamos a llamarlo de esta manera. Lindo resumen de los juegos. Con el final y todo. O sea, con. Resumen bastante amplio, bastante apresurado sobre los loquitos estos que hacen la, vamos a decir, la cagada gigantesca de ponerse a pelotudear con la leyenda de Sanchico. Sí. La toda linda, dulce, inocente Sanchico que zafó del asesinato del loco demente del profesor o del ¿cómo se llama esto? Del portero de la escuela que los mató a todos y no sé qué. Bueno, y caen en la versión superdimensional diabólica de la escuela que ya no existe más y empiezan a ser perseguidos por toda la mierda que hay dentro de esa escuela, que lo cual incluye al profesor imbécil con el martillo con la masa de construcción, los fantasmas itinerantes que andan por ahí que tienen super fuerza, la cantidad de giladas y cadáveres que hay dentro de esa escuela y las muertes de todo tipo que se van a ir encontrando. Hay algunas que son muy creativas y hay algunas que están muy buenas. ¿Alguna nueva, además alguna nueva que no hayamos visto en, ¿cómo se llama? Destino Final. O sea, ninguna es de Destino Final porque todas son muy burdas. Es como, dale. Lo que puedo encontrar es como que a los primeros 5 minutos a una le clavan un mazazo de construcción en la cabeza, la hacen torta. Es buenísimo como la dejan. Después, yo que sé, tenés apuñalación, tenés a gente que la cuelgan, tenés desmembramiento. Hay una que me encantó, pero porque es súper súper exagerada y súper bizarra, que un par de fantasmitas de pendejos agarran a una de los brazos y de las piernas y se ponen a correr por el pasillo. Y como que la tiran contra la pared y la tiran con super fuerza. Y la tiran con tanta fuerza que la loca cuando toca la pared explota y se hace un asado en la pared. O sea, vos tenés el asado de la mina en la pared. Tenés todos los chinchulines colgados, la carne, todo estrolado, todo sangrando. Eso estuvo muy bueno. Era una bombucha la loca. Era una bombucha, pues. Así que la tira y queda clavado todos los huesos con todos los órganos en la pared. Eso es que nunca logró uno de los dioses del Olimpo con los caballeros. Sí. Los santos. Y pues los protegió en sus armaduras pedorras. Pero me cagué la risa cuando. Pero sería muy gracioso, viste, que un día, viste. Pero por lo general siempre te miran desnudos. O sea, el pedo tiene las armaduras, pero al final siempre te miran en cuero. Sí. Digo, estaría muy copado que un día te tiren a Seiya y termine el chum. La armadura Marco entera, pero Seiya todo reventada. Sí. No, no, pero esa parte me hizo caer la risa. Y la película, o sea, al margen de ser una película japonesa y súper mal actuada, tiene sus actuaciones que zafan. No, no son... ¿Esa es la película que habías visto? No son todas malas, ¿eh? ¿Esas son las dos películas que habías visto? No, esa es la película que vi. O sea, no, no son todos malos actores, dentro de todo zafan bien. La música está bien, la historia está bien llevada, es dura una hora y pico, está buena para verla. No, no, no le voy a tirar una mala recomendación, porque es para una película para cagarse de la risa. No necesitas ver el anime, las ovas o la... No necesitas ni jugar el juego, ni ver las ovas, ni nada. O sea, con la película te cuenta la historia como va, desde el inicio hasta que termine esa parte. Está, y está bastante bien contada y va bastante al pie. Si me preguntan qué me gusta más cómo te lo cuenta la versión de los OVAs del anime. Eso para mí está muchísimo mejor ordenado y es muchísimo más explícito, a pesar de que el final es el mismo. Lo que sí, la película tiene una escena post créditos donde te sigue confirmando que está todo re mal. Pero está bien, o sea, es un buen producto. Y sí, está bastante cuidado. A pesar de que obviamente son todo actores o idols de ponele 20 y pico de años disfrazados como si fueran todos loquitos de primero de secundaria. Sí. Se renota, renota, pero no importa. Contribuye a la parte graciosa de todo esto. Sergio Daza dice, el Netflix está cancero. Sí. Por si alguno no la vio, yo desaparecí por casi 2 meses por culpa de Netflix. Vi Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage y una que otra serie. Acabo de nombrar las 3 series que me debo. Allen dice, hay que ver a Oni. Sí, tengo que ver la película de Agony, la dejé ahí colgada. Segunda película que vi, de la cual tampoco quiero comentar mucho porque realmente es una cagada de película. Esta cosa salió el año pasado. ¿Qué género es? Género terror, suspenso. Ponele género La Bruja de Blair. Ponele. Bruja de Blair 1. Tratando de venderte a una experiencia real. Tratando de venderte una experiencia real, ponele. La película de la cual les voy a hablar esta semana se llama Mott. Mott. O Polilla, si se quiere. También en ciertos lugares te la vendían como Mothman o la leyenda de Mothman o cosas así. Mothra de Man o cosas así. Bueno. ¿De qué va la leyenda del hombre polilla? Realmente no tengo. Sí. Yo no sé. Vuelta. ¿Cuál era esta película? Había una película en la que. ¿Cómo era? Que. Pasaba, tuvo un accidente, pero en un. No me acuerdo cómo era, pero no era que en un puente. Como que se había alta congestión y alto choque había ocurrido por la aparición del hombre polilla. Y es como que desencadena todo, pero después como que se lo trata poco. No me acuerdo exactamente qué película era, pero no me acuerdo. A lo del choque era con películas con actores conocidos. No era a lo del choque con así super zarpado con algo parecido a una polilla, me viene a la mente la película esta de donde los locos veían una polilla blanca y se morían. Sí. Pero no me acuerdo cómo se llama. Pero eso sí, esa es muy conocida. Pero no, esta no tiene que ver. Esta arranca con... es una película inglesa, rumana, polaca, ponele. Bueno, no es del todo inglesa. Arranca en una universidad, en la Universidad de Londres, con... ¿cómo se llama esta mina? Con una mina que se llama Tora, que es una... No les voy a decir el nombre porque no le va a sonar ni a palo y ojalá que no la vean nunca más porque es una pésima actriz. Es una profesora de la universidad que da historia y también tiene una especie de cursito donde... cuenta sobre casos raros e inexplicables. Sí. La clase de esta semana que está dando es sobre la leyenda del hombre polilla. Lo que ella te cuenta acá, más o menos, porque tampoco lo ves entero como para entenderlo, es que es una especie de criatura que ha aparecido De vez en cuando en la historia, que hay pocos testimonios de que haya aparecido, pero que casi siempre que aparece muere mucha gente o desaparece un montón de personas y nadie sabe por qué. Y hay como me parece foto... que es Hungría la película. Es Hungría. Bueno, puede ser. Inglesa, húngara, puede ser. Bueno. Y... que... o sea, hay pocos testimonios, hay pocas fotos de lo que podría o no ser, de cómo es. Y ahora lo que está pasando es que en los últimos dos meses ha habido una desaparición de unas 22 personas en un territorio donde ella más o menos rastrea que podría ser como el foco central del último lugar donde se vio a esta cosa que no sabe qué es, y que va a realizar una expedición para recabar información y si puede capaz que encontrarla y documentarla, y que está pidiendo, o sea, ella lo va a hacer de una, va a ir el próximo fin de semana, y que si algún loco se quiere anotar como para hacerle la segunda con las cámaras, que se anote. Ante ese pedido de un curso que realmente está ahí porque se ve que están para ganar puntos, no les importa la mierda lo que están haciendo, vemos que, no sé, pone que habrá 16 personas en un auditorio para 200. Sí. Al uno se termina anotando para hacerle de la segunda de camarógrafo, que es un tipo que se llama Adam. Adam es un... no es inglés. Es... ay, no me puedo acordar de qué país era. Es de Austria. Es austríaco. Y es un tipo bastante estoico, grandote, pero no... O sea, no es el tipo que se metió en esto porque le tenga ganas a la mina. Sí. O sea, él te lo dice en el medio de la película. Dice, yo no vine a este proyecto como para cogerme a la profesora. No, estoy acá como para ganar punto y porque estoy al pedo y por otros temas míos. La mina, por su lado, es... o sea, durante la película la loca te va revelando que es... o sea, aparte de ser profesora, tiene un sueño frustrado de ser actriz. Que. O sea, la loca tiene novio. Que están ahí exclusivamente para hacer lo que tienen que hacer. La película. A ver. No voy a decir que es una película de formato OPB porque no lo es. O sea, no es. Intenta hacer una película de cámara borracha. Sí. Pero. Tiene sus cosas raras. O sea, durante toda la película vemos la típica como la típica disposición de una película de Proyecto Blair Witch. Sí. O sea, la cosa arranca con el con Adam filmando siempre con su camarita. Después, en un momento, la toma de la película cambia a lo que vendría siendo lo que está tomando una de las GoPro que tiene. Sí. Que tiene el auto. Ellos te dicen que hay más de una cámara, que hay creo que hay como cuatro cámaras durante toda la película, pero hay ciertos momentos en donde eso se rompe porque hay tomas desde afuera del auto o tomas desde atrás o cosas que se toman cuando las cámaras están supuestamente apagadas o apuntando hacia otro lado. Entonces, o sea, después la película te explica todo esto, te justifica toda esta huevada, pero en ese momento vos lo notas rarísimo. Al margen de todo esto, la película tiene una filmografía muy horrible. La imagen es horripilante, es sucia, mal iluminada, mal llevada, mal dirigida. Que vos decís, sí, bueno, pero está dentro de lo que se podría llegar a tomar como una película de formato PB. Y hasta ahí te la puedo llegar a disculpar, excepto en el final donde me dicen que todo esto está mal directamente. Pues ya cuando me dicen que está todo mal directamente, entonces ya no te la puedo justificar. Tu película se ve horripilante. Después, a ver qué te puedo decir. Bueno, la cosa está arranca con la expedición de Adam y la profesora. Sí. Una mina que es horrible. O sea, es una rubia teñida. Sí. Teñida al asco. flaca mal, con el típico diente de dentadura inglesa come papa, que sí, si te, que si te petea te la sacan juliana la pija, o sea, horripilante la mina, o sea, tomá un vale de 50% de descuento y andate a hacer arreglar los dientes, la concha de tu madre, porque es horripilante lo que tenés, posta, es casi médico tu problema. No, te juro, te hace un pete y te la deja en trocito. Vos tenés un problema con la gente, con los dientes chuecos. O sea, tuviste una mala experiencia con alguien con los dientes chuecos, me parece. No, sabés lo que no. Me parece que... Pero no, la mina es horrible. La mina es horrible y tiene los dientes feos, ¿no? ¿Qué crees que te diga? O en realidad está molesto porque Kira los prefiere chuecos. Admitilo. No, sabes. Admítelo. No. No, no lo admito, no es verdad. He dicho, caso cerrado. Y ojalá te pudra. Y ojalá te pudra en la cárcel, hijo de puta. Como dije, esto arranca con la expedición de ellos dos. Van en un auto, en un auto que consiguieron prestado por apretada, y se mandan a lo que vendría siendo Hungría. Hungría no sé si llamarlo país muy amigable con el público, pero tampoco es como que ellos vienen a hacer demasiadas relaciones interpersonales. Se mandan para un terreno donde realmente no está muy habitado. Es como montañas, como en medio de bosques. Sí. Y no hay mucha gente, ¿verdad? Es ellos andando en el auto, no hay una chota de gente en kilómetros. Paran en un lugar donde hay dos personas, ponele, y después siguen media ruta. Y en el medio de que paran, van hablando de cosas que le pasaron al flaco, de la vida familiar de la loca, de un montón de cosas, y van juntando especulaciones y van empezando a hablar y se van encontrando con situaciones tensionantes, no es como de terror, hasta que en un momento, mientras ellos están buscando lo que vendría siendo el punto cero de la ubicación de donde está el bicho, muy cerca de un hotel donde ellos supuestamente van a parar, se pierden en el medio de las montañas. No hay nada. O sea, hay un camino, pero un camino y kilómetros de nada. Tienen medio tanque de nafta. Se está empezando a hacer de noche. Empiezan a escuchar ruidos raros. Y en el medio de la ruta encuentran 5 autos. Sí. Totalmente vacíos de, o sea, auto como si hubiera habido una persona y se hubiera bajado. Pero se hubiera bajado rápido, pues dejó todo lo que tenía que dejar arriba del auto. Sí. Ropa. Y nada a la distancia. O sea, lo revisan y no hay nada de nada. Y hay como una especie de polvo aserrinesco medio raro por todos lados. Hasta que en un momento siguen por la ruta y se van a la mierda. Se les acaba la nafta. Se viene la noche, no tienen dónde caerse muerto. Y se empieza a escuchar. Ahí en el bosque. Y empiezan a ver cosas raras. Y bueno, la película empieza. Parece toda la mierda re mal. Hay un cementerio por ahí. ¿Solo son dos? ¿Están solo y Adam? No, solo son dos. Son ellos dos. Y un montón de estructuras abandonadas. Y un montón de cosas. Y bueno, la película te quiere entretener con eso. ¿Lo logra? Hasta cierto sentido lo logra, pero hay momentos donde está muy mal y te da mucha gracia. Pues ponele. Adam tiene. O sea, si bien hablan inglés y no sé qué, Adam tiene un acento austríaco muy característico de él, sí, que no lo saca hasta que se encula o se enoja o se asusta. Así que y es muy gracioso cuando lo saca, porque en el medio de todo este quilombo saca algo como algo muy de película de villano doblado. O sea, no podrás meterte conmigo en el medio de este bosque, ¿no? Pero es muy un acento muy particular del loco. Sí. Te rompe muchísimo el ambiente porque es muy gracioso el acento que tiene. Aparte toman decisiones muy pelotudas todo el tiempo. Después, otra vez, eso te lo justifican en la película, pero en el momento en el que vos lo estás viendo te parece una pelotudez y te corta muchísimo todo el chorro. Y vamos a decir que es una tremenda hijaputada que sale mal, con un final que no te termina de convencer. No es una buena película. Y como ya dije, se ve para el culo todo el tiempo, no te lo justifican. Y el ambiente este que te quiere crear de opresión, que supo hacer muy bien La Bruja de Blair, que supo hacer muy bien Cloverfield, que supo hacer muy bien un millón de películas del mismo tipo, acá no le sale bien. Bueno, no es muy recomendado. Entonces, Mod, ¿qué pirómetro le darías? Y a Mod le mandamos un... dejarle un rato larguísimo en el horno, larguísimo. O sea, al margen de ser una mala película, de ser una muy mala película, ponele un 5. Le pongo un 5 para no ponerle un 3, te digo. Solo para, como para apretar. Para que sea vista nada más. Solo para apretar y utilizar carta en caso de querer ver 50 sombras más oscuras. Sí, sí, verdad. Si tiene Mod o eso, vean Mod. Pero no es una buena película. Ah, y Live Action de... Ah, Live Action está bueno. ¿De Live Corpse Party? Ponele un... Corpse Party. Sí, dejar un rato más en el horno, pero más arriba, más feliz, ya tirando un 7, dale. Es una buena película, dale. Deja que se dore un poquito. 7-8, ponele un 8. Es una buena película, es muy entretenida, está bien hecha, la idea la tiene. No se le puede pedir más por, ya sabemos, actores japoneses, boludeo. Pero adapta muy bien lo que quiere adaptar. Apresurado, pero lo adapta bien. Pairo, ahora que estamos en cine, te voy a recomendar... Mirá, Jennifer de Best Mod tiene 3.2. Sí. Y después el hijo de puta soy yo. Dale, boludo. Ahora que estamos en cine, te voy a recomendar antes que termines tus vacaciones. A ver. No sé cuándo volvés a trabajo, pero... El miércoles. Hacete el favor de mirar Fantastic Mr. Fox. La tengo que ver. Y una puta vez. La tengo que ver. Y después mirá Hotel Budapest. También la tengo que ver. Hacete el favor de mirarla así. En ese orden. Sí, sí. El puto favor. Tengo que ver una vez. De mirar las películas mierda y mirate esas dos películas que te ves hace un millón de años. Tantas películas buenas para ver, boludo. Tantas películas buenas para ver. Eso está re bueno, ¿verdad? Levantarte un día y decir, tengo tantas películas buenas para ver. Sí, pero no lo haces. Es para que llegue el próximo día y decir, tengo tantas películas buenas para ver. Hay tanto bueno que me espera en el futuro. Bueno, entonces comprarte los juegos y decís, tengo tantos juegos buenos para jugar. También tengo tantos buenos juegos para jugar películas. Obviamente, también tengo tantos buenos juegos para jugar. Así de fácil. Te remotiva la vida. Así, te ayuda a levantarte. Bueno, vamos con un tema. A ver. Si te parece. No anda. A ver, ¿qué tenemos por estos lados? No quiero mandar esto, pero vamos con algo. Vamos con el ending de algo nuevo de Demi-chan wa Katari... Kataritari. Kataritai. Entrevista con chicas Fairy Tale. El titular Fairy Tale, lo que es el ending de Demi-chan. Está interpretado por Sangatsu no Fantasy. Shikina sekai no dekigoto wa angai chikaku ni ka Y estamos de regreso en esto que es Persona Se Cae. Justice. Sección de anime. Sección de anime. Sección de anime. No, de estrenos, de verdad. No de estrenos, de anime. Ni de anime recuerdo ni de anime, boludeo. Sí, de... la concha de tu madre. Sí. Rampateó. Rompió todo. Por fin. Y ahora para conmemorar ese momento, les voy a hablar como un hijo de puta por un montón de tiempo y les voy a reventar el cerebro. Capaz, no sé. Veremos. Ah, bueno, vamos. Si mi cerebro puede aceptar de que crees que Super vuela, puedo aceptar cualquier cosa. Vamos a tomar un poco de puedo aire. Puedo aceptar cualquier cosa. Bien. Y bueno, vamos con esto. A ver. Como dijimos, sean todos bienvenidos a esto que es la sección de Persona No Se Cae en su esquina de anime, por fin, después de sacarme innumerables estrenos de encima. Vamos a poder hablar de algo un poco más específico y concreto. La semana que viene seguramente vamos a hablar de estreno de nuevo. ¡Pero no van a ser tantos! No, la semana que viene... Ah, sí, la semana que viene ya es marzo. Sí, la semana que viene es marzo. Loco. Pero nada, no hay tanto estreno en marzo, así que no pasa nada. Pero bueno, dejando la futurología de lado, por el momento, hoy vamos a hablar de una serie que quedó en el pasado y a que a pesar de no ser nombrada de ninguna de las listas comunes o comunes para la gente como una de las series así súper recomendadas, que, vamos a decir que es una serie donde si no le diste pelota, cagaste, boy. Posta era una buena serie y se te pasó. Esta semana vamos a hablar un poco de lo que vendría siendo Cultic Nine, la cuarta pata animada de la saga de Paranormal Science Stories. Science Adventure. Siendo las, vamos a decir, las primeras entregas, Chaos Head. Sí. Ya conocía Chaos Head. Que ahora está con su continuación, Chaos Child, o sea, Chaos Head continuando con la que hasta ahora es la favorita del público, Stain Gates, y la que a muchos no le gustó, pero a mí sí, Robotic Notes. Y que. Y había otra más también. Sí. Claro, no me acuerdo cómo era. Chaos Child. ¿No había otra más? No, son cinco nada más. Bien. Y bueno, o sea, si bien todas son buenas, y pues decir. Y son trascendentes en su era y todas tienen una conexión entre ellas, o decir, algunas más fuertes que otras. La historia de la cual vamos a hablar a continuación tiene un roce relativamente leve a nivel argumento con las demás, así que no se tienen que andar preparando ni morfarse nada como para disfrutarla entera. Punto y termino todo esto. Si entran a esta cosa sin saber nada, si entran a todo en bola, está bien. No pasa nada. Está bien. Ahora, si se van sin la gana de revisar todo lo demás, lo anterior, sí. que muchas cosas son mejores que esto, está todo mal. Acá Allen dice, Ultic Night, la serie donde, bueno, hay una cosa que no voy a decir, pero bueno. Dice, nominada a la serie con la waifu con más lolas de todo el 2016. Sí. Hay que ver esos magumbos, papu. ¡Aguante los magumbos! Igual, creo que compite, a ver, de año pasado. ¿Cómo se llama esta loca que no pude decir no? Que era de la loca que estaba en la escuela y tenía sus dos amigas. Y ahí él estaba el loquito que era más bajito que ella, que ella después se enamora y él como que también le tenía ganas. Que no puede decir no. Sí. Me suena lo que me que está diciendo. Que hacía un montón de favores, agarraba y le decía. Sí, sí, sí, me suena lo que me está diciendo, pero no me viene a la mente el personaje. No, encima el título es con el nombre de la prota. Y también. A ver, del año pasado, ¿quién más podría competir por eso? Pero por ese título. Ah, del año pasado. De Tanques Lácteos. Bueno, el año pasado salió Queen Blade, así que ya. No, pero más allá de Queen Blade. Ha habido una generosa cantidad de cosas tiradas por ahí. Sí, la verdad, ahora no me acuerdo. Ahora no viene a mí, pero van a venir. Galco también tenía. Sí, Galco sí. La mamá de la. La hermana. La hermana de Galco sí, es mejor que Galco. pero bueno, volviendo a todo esto. Después vamos a hablar de tetas, pero por ahora. bueno, pero prosiguiendo un poco con esta cosa toda mágica y toda loca, porque esta serie tiene un poco de todo, voy a decir que lo que tiene esta serie también es su infinita capacidad de avance. Y para ir avanzando un poco más le voy a tirar la data técnica que esta cosa puede ayudar o no. Voy a decir que la serie fue estrenada en octubre en TV. Y cuenta con una totalidad de 12 episodios en la cual está todo. Hasta el momento no ha salido nada más que esto, está todo y la serie cierra perfectamente. Y aclaración de esto es que voy a aclarar que también esta serie es medio bardo. O sea, comienza rápido y se enquilomba. Bueno, también le voy a decir que esta cosa empieza con gente... Una luna, muchos policías y el infinito. O sea, el prota de esta historia toda loca es el pendejo no tan puberto de Utah Gammon, un flaco de 17 años quien pareciera carecer de las preocupaciones de un chico a su edad, en, voy a decir, a nivel escolar. O sea, recordemos que más o menos para esa altura de la vida el flaco debería estar... pensando en exámenes finales, universidades, trabajo. La centauro de cosas, de Monster Musume. La centauro de Monster Musume. también lo debería estar pensando. O... o llanamente coger hasta que el mundo explote. Tendría que ser uno de los pensamientos de flaco. Pero voy a decir que su energía en este punto está enfocada para algo... entre muchísimas comillas, que él considera más productivo. Voy a decir, en este presente, en algún punto no tan concurrido de Kioto, en un bar que casi nadie visita, Yuta, o Gamota, como prefieren llamarle, para hacerse más fácil, trabaja todo el tiempo que puede en producir y actualizar constantemente su blog y base de datos. Y no, este no es el típico otaku y tampoco es el cazador de idols o seiyus, que esos son de los peores que hay. este flaco ha decidido, después de mucho estudio, que en esta era maravillosa de medios donde la gente busca la forma más colorida, clara y rápida de conseguir información, lo que garpa mucho son los portales de noticias y las ganancias que deja al monetizar dichos portales. En Persona No Se Cae Holding Group International podríamos enseñarle un poco de lo que es la contabilidad y de cómo eso realmente garpa y mueve la industria. Pero esa clase la vamos a dejar para otro momento porque posta se va a deprimir. Pues, viendo cómo la ola de la moda va surcando el mundo y sin tener un apego especial o algún interés claro hacia algún tema en específico que no fuera a ganar plata, Gamota decidió que su sitio sería enfocado hacia los eventos paranormales, porque lo paranormal garpa. Y cariñosamente lo llamó Basara o Descontrol, como le ponen la mayoría de los fans. Descontrol. Girigiri Basara. Descontrol. No está mal traducido. Es. Descontrol rápidamente se llenó de muchísima información, de hecho, de todo tipo, desde la típica casa embrujada hasta adivinadores, fotos de fantasma y bla. Dentro de los estándares de Gamota, puedo decir que la cosa adquirió un cierto prestigio, no porque, o sea, se hubiera esforzado demasiado, sino porque tiene como costumbre parasitar sitios ajenos y robarles notas o furutearse alguna noticia y de esas cosas. Ese tipo es un mierda. Igual tampoco es que se esté haciendo millonario con todo esto. O sea, sus ingresos por clic actualmente le deben estar dando para pagar una gaseosa en un bar de no tanto prestigio. Y eso le cala soberanamente los huevos, pero se lo gana porque es un mierda. Junto a Gamota tenemos a Ryota, Ryuka Neruzawa, o Ryota, una chica mutantemente voluptuosa y bien dotada. Ah, ya que estamos, otros personajes, Yurisha. Ryurisha. De Masoka. Ryurisha, sí, Ryurisha tiene su buena cosa que aportar al mundo. Y la Centauro era 2015, no cuenta. Pero 2016. Salió el Loba. Bueno, pero el Loba ya no lo cuenta. Ah, bueno, tiene, pero el Loba como... está en el traje de baño, o sea, sí cuenta el Loba. bueno, como les decía, estaba hablando sobre la gran Ryota. La cual, además de... Acá hay comentarios también de la gente. Center dice la dragona de Kobayashi, pero eso es de este año. Sí, y sí, este año. Aguante coso, aguante Toru. Creo que estoy diciendo... Quetzalcóatl, sí, Quetzalcóatl también. Eso, haremos grande a México de nuevo. Creo que hasta ahora lo único que menos mencionaron fue que era de México. No lo mencioné en ningún momento. Lo único que no mencionaron. Pero igual es muy gracioso. Un montón de cosas, pero menos eso. Pero igual es muy gracioso que te dé justo ella. Como le decía... Ryota, la cual, además de sus tremendas montañas lácteas que caracterizan su existencia, también tenemos que denotar que pareciera tener bastante idea de la nada en lo que vendría siendo la parte frontal de su cráneo. O sea, es una placa que está bastante llena de aire en la cabeza y está bastante ida todo el tiempo. Esta chica... la conocemos como la amiga y colega de Gamota, o como ella prefiere llamarse, la Tsukaiba de Gamota. realmente no aporta demasiado al proyecto de Descontrol, más que estar ahí, hacerle el apoyo moral o tirar pelotudeces random. Al margen de que Gamota parece que no le mueve demasiado, o le mueve y no se la quiere mover por algún motivo extraño. Pero, como aparte de tirar su boludo de random, Gamota también tiene en su posición una pistola eléctrica que parece haber salido de una película del espacio exterior de los 70 y que, para mejorar la cosa, dispara de verdad. Y de la cual no voy a hablar en todo este informe, porque realmente la procedencia de esa arma es bastante interesante. Pero al mismo tiempo, Gamota intenta minar oro como coreano, tratando de ganarse el mango. Y hay sitios menos ratas que el suyo, y últimamente más populares, como vendría siendo el de Miyu Akiyama. Miyu Akiyama. No, Mio Akiyama era otro personaje. Sí, sí, sí. Mio es una adivina que ha ganado mucha relevancia en la red últimamente, la cual gente puede llamar en medio de su transmisión streaming, como podrían hacer en persona, se cae, pero no se pone las pilas. Y ella les lee el futuro de una forma tirando a lo que vendría siendo el palo de lo tarotístico, pero no tanto. Su nivel de acierto pareciera ser bastante alto, por lo cual está llena de seguidores, pero también de detractores que han hecho su trabajo de toda su vida tratar de demostrar que ella está en lo correcto y que está cagando a la gente. Que ella no está en lo correcto y que es un fraude y que está cagando a la gente. A pesar de que no les cobra nada. Bueno, y lamentablemente para Miu, ella no es tan hermética a la mala prensa como es Gamota. Y cada vez que tiene que lidiar con uno de estos pelotudos que se pasa de vivo, queda muy mal parada. Al margen de esto, es un poco más pública que Gamota. Gamota es un nombre en un blog, no ves en ninguna foto de él en su blog, por excelentes motivos. Porque te volverías loco. Bueno, todo esto sumado a la forma de adivinar de mí, voy a decir que le cuesta más de lo que ella puede mostrar a simple vista. Y realmente no es un proceso muy cómodo ni nada parecido. Voy a decir que a mí todo esto la ha convertido en una persona un tanto reservada y que no suele llamar mucho la atención. Y por su mala fortuna acaba de aparecer en los radares de Gamota. Voy a decir, por informaciones cruzadas, el tipo se entera de que Miu va a la escuela, va a su escuela. Y para mejorar su su autoestima, ella es su kohai. Y aprovecha los insistentes desvaríos de Ryota para intentar reclutarla para el equipo Descontrol. Ahora, todo esto, de enterarse de que está buena, en ese momento, el flaco se acordó de que tenía pito y que reclutarla porque es adivina no se convierte en la cosa más importante por la cual la quiere reclutar. Pero de una o de otra manera, esto aumentaría sus ganancias de una forma estúpida, porque Miu tiene un montón de seguidores. ¿Qué tiene que decir Miu a todo esto? La loca entra al grupo, todo bien, raro, pero todo bien. Por algún motivo está todo bien. Ahora con un grupo mínimamente formado, Descontrol va a empezar a cazar noticias que puedan generar ingresos interesantes, rumores, cosas que traigan seguidores, lo cual nos lleva al caso de Aria Kurenaino. Sí. Aria es una figura que, al igual que Miu, ha llamado la atención al mundo últimamente. Está bastante clasificada lo que vendría siendo el mundo paranormal. Pero ella no es tan bien publicitada como Miu, ni tan comentada por propia seguridad del usuario. Voy a decir que la loca se dedica plana y llanamente a fabricar maldiciones. Y su catálogo de pedidos tiene, por ella sí tiene un catálogo posta, tiene todo tipo de cosas, desde algo tranca, como que se te caiga todo el pelo o que se te caigan todos los dientes, a, voy a decir, cosas como que tu auto desbarranque en la colina y vos salgas despedido y aterrices sobre una montaña de jeringas con sida, cosas así, tranquila la vida. Todos estos trabajitos obviamente cuestan su buena plata y hay quien asegura que su eficiencia es bastante alta y que justifica pagar esa plata. Y como si no alcanzara con eso, Arya también parece tener un trato y una comunicación bastante fluida con algo que ella llama simplemente el diablo. Así como, dale. También habla con la muerte, pero ese es otro tema. Tranquila, loca, sí, también. Sí, es alguien que no querés hinchar a empezar a romper las pelotas. Por otra parte, o sea, totalmente distinta de la historia, tenemos a Touko Tsumikaze, que es una activa periodista que labura para una reconocida revista de ocultismo. Sitio al cual Gamota afana bastante. Y que está tratando de contactar a lo que viene siendo el profesor Hashigami, quien es, voy a decir, era un estudioso de la rama científica y matemática, hasta que un día hizo crack y empezó a interesarse más por el mundo de lo espiritual, y medio que a los matemáticos esa cosa de los cuquitos no le cabe ni un poco, y lo descalificaron hasta la mierda. Con todo esto, ya podíamos hacer un excelente sándwich, por lo menos con esta serie, pero falta la salsa que va a unir todo esto, que vendría siendo el caso 256. Sí. Pero antes de llegar al caso 256, tengo que seguir hablando de un par de personajes más. También tengo que comentarle de otra persona muy importante para, para esta historia, que vendría siendo más que nada una historia, no tanto una persona. Voy a contarle de una historia de una persona que estaba literal en el peor lugar posible 5 minutos después de que todo se fuera a la chota. Y adivinen, el actor principal de esta historia es el bueno de Gamota. A ver, por temas de que ahora sale en televisión y esas cosas, Gamota decidió que conseguir una entrevista con el profesor Hashigami subiría bastante las visitas de Descontrol. Y no tardó en enterarse de en qué universidad daba clases para hacerle una visita fuera de horario. Lo que se encontró Gamota en ese momento fue al profesor, tirado y desangrado por el piso, una habitación oscura, una tormenta afuera, y eso que pensó que era cualquier otra cosa, que cuando, voy a decir, cuando lo levantó, terminó siendo un cuchillo lleno de sangre. Linda tu vida. A ver, pero mientras que, voy a decir, una lámpara tirada en el piso lo alumbra directamente y los pensamientos de, voy a decir, cadena perpetua empiezan a aparecer en su mente, algo todavía muchísimo más raro ocurre. Una radio tirada en un costado de la víctima se enciende sola y ella le empieza, voy a decir, que de ella empieza a salir una voz distorsionada, muy parecida a lo que sería una chica. Esta voz chillante y mandona empieza a hablarle directamente, y no es la voz del alma trap del profesor Hashigami, antes que me digan algo. Es algo más oscuro y antiguo. Esta voz le aclara a Gamota que sí, está hasta el re culo. Y que si lo atrapa la poli, ni Johnny Cochran lo va a salvar de que lo metan en la horca. Pero para fortuna de su ojete, esa cosa está ahí para darle una salida. No le va a gustar, pero realmente no le queda de otra. Lo primero que tiene que hacer es tomar una pinza de esas que están tiradas por ahí y arrancarle un diente muy específico al cadáver. O sea, puede tomarse todo el tiempo que quiera para pensar si lo hace o no lo hace, pero en 30 segundos esa habitación se va a llenar de policías, así que más vale que se apure. Voy a decir, regañadientes. Tararara. Voy a decir que Gamota, voy a decir, todo cagado y llorando, accede a, voy a decir, a su travesía de arrancar el diente, este diente específico, y escapa efectivamente bajo la, o sea, bajo la tormenta. Y en un momento de calma, en donde no solamente la radio ya no habla, sino que el loco agarra y revisa lo que había arrancado, y se da cuenta que ese diente también era particularmente una llave rara. Llave muy rara. O sea, todos estos incidentes obviamente lo dejan bastante paranoico. Por lo menos al ya alterado de Gratis Gamota, pues un tipo que está bastante subido de café. El cual empieza a tener actitudes un tanto medicables en la vida, como ir caminando por ahí, hablar solo, tratar de buscar toda cerradura que encuentre para probar si su llave la abre. Llave diente. Su llave diente la abre. Una cosa rara que le pasa en la vida. Y por supuesto, tenemos el caso del fiambre en el piso. Que no. O sea, que no quedará sin llamar la atención de un policía, sobre todo muy joven y muy talentoso, un agente de investigación conocido como. Jun. ¿Cómo era? Jun. Jun Morizuka. El cual. Vamos a decir, es un tipo al cual todos recurren, porque es un tipo que da resultados. Pero todos concuerdan que es un tipo muy raro. O sea, todo esto. Como el house de él. Más o menos. Ponele. No, no tan raro, pero es. Es hijo de puta. Es más alegre, pero es igual hijo de puta. Todo esto. No pasaría de un asesinato más del momento. Si no fuera porque. La propia escena de muerte en la que estaba el profesor Hashigami. Es destacablemente igual a. Una publicación que aparece en un doujin de hace unos años de cierta autora conocida como Rinkan, la cual hace tiempo se sabe que dibuja cosas y que las cosas que dibuja no terminan siendo tan ficcionadas como ella te asegura que son. Y para terminar de poner el último peón en el tablero, tenemos la aparición de Sarai Hashigami, que es el hijo del profesor Hashigami, un tipo extremadamente científico, analítico, inteligente, pues, el cual tenía muchos roces con su padre después de que el tipo decidió dejar la calculadora y tomar el pentagrama, y que ahora está enfocado pura y exclusivamente en tratar de averiguar el quién y el por qué mataron a su viejo. Y de una o de otra manera, sus investigaciones lo van a llevar hasta Gamota, el cual, entre diente llave, puede, cadena perpetua, radio que habla y otras cosas más, realmente no va a querer contarle demasiado. Pero, ¿qué carajo es el caso 256, que es lo que le venía hablando antes? Mientras que pasa todo esto, voy a decir, un día totalmente normal como venimos viendo, un cadáver aparece flotando en el lago de la ciudad. Lo que parecía uno, realmente son 50, y el número sigue y sigue aumentando hasta que el conteo del resultado nos da 256 cadáveres, de los cuales nadie puede explicar cómo carajo terminaron ahí, si los mataron o no. Se suicidaron, y no sabemos una mierda de nada, salvo. Como, como ese. ¿Qué era? Ese río, no me acuerdo dónde era que nos comentaban, nos comentó Max. Maxi, el, ah, sí, que la gente real, no, sí. Que empezaban a aparecer pies de gente. Sí, pies de gente. ¿Las flotando ahí? Solamente los pies. Y bueno. No se sabe nada de esto, salvo las declaraciones de un testigo, quien asegura que vio gente caminando hacia el lago como si fuera lo más normal del mundo. Todas estas historias no son inconexas o inofensivas, y con un poco de amigas perdidas, cajas de pájaros, genios antiguos, malignas organizaciones millonarias y chicos pasados de blanco, esta historia va a marcar el final de muchísimas vidas y el nacimiento de un héroe, el Cy Congrue. Bueno, esta historia bastante cerrada y difícil de seguir, porque quien no tenga la vista acostumbrada a lo que vendría siendo el japonés promedio, la va a pasar muy mal. Sepan que acá se habla muchísimo y se habla muy muy rápido. Es una de las magias de Chiyomaru Shikura, productor y músico de 5PB, en el cual depositaron la tarea de unir esta historia a su historia de científica cosas locas. Y si bien no imagino es... Imagina, la cabeza de este tipo debe estar... No, pero él no las crea todas. Ah. A él le encargaron solamente esta. O sea, si bien esta no es, voy a decir, la mejor de todas, es una experiencia perfectamente autocontenida y muy bien armada para todo lo que tiene que llevar. Al margen de su trabajo en Occulting 9, el tipo también tenemos que es el creador de B-Project, pues es una serie, de agrupación de idols hombres, que sí. Salió el año pasado. Sí, me acuerdo. Que salió junto con, encima salió el mismo mes, junto con la cuarta temporada de Magi Love. Y con la serie de Aikatsu Hombre. Serie de John en Hollywood, creo que también salió con John en Hollywood. Y con esta serie que no me acuerdo cómo se llama. Que también a los tipos les tiraban cartita de colores. Nada más para. Bueno, entre todo eso, obviamente la serie no quedó muy bien. También tenemos que se ocupó de la planeación de muchísimas cosas, de las cuales en las últimas series hizo la planeación de New Game. Ah, bien. Hizo un montón de cosas. Es un tipo. Aparte, es compositor y productor. Compositor de música. Como director del proyecto tenemos un mago, literal. O sea, porque. O sea, todo lo que puede meter en el tiempo de lo que dura un capítulo es maravilloso. El tipo es Kyohei Ishiguro. Quien ahora solamente tiene dos trabajos, de los cuales uno es Lances Marquis, sí. Y el otro es una cosita chiquita que a nadie le va a sonar, pero que se llama Shigatsu no Kimi no Uso. Sí. Así como dale. Tranquilo. Y solamente tiene todo trabajo, no sé por qué no tiene más. Géneros totalmente diferentes. Obviamente, y el otro fue como muy choto. El primero, Lance Marquis, fue... No, Lance Marquis no es choto, es tranquilo, es normal para el género que tiene. Sí, loco de la lanza y sí, caballero. Sí. Peleas, pendejo, poderes, entre muchísimas comillas. Pero es tranquila, es una la buena loca. Serie, pero es tranquila, no, nada más. O sea, todo esto con gráfica de A1 Production, que se ve de A1 Picture, digo, que se ve súper, súper bien. Acá Allen dice, muchos agujeros argumentales, sí. Al tratar de cerrar todo el quilombo que se metió. A eso vamos en lo siguiente, o sea, para info de las seiyuu, antes de llegar a lo de los agujeros, para info de las seiyuu voy a decir que tiene muchas y no me voy a gastar, pero le voy a tirar un par, que ponele Gamota, lo van a tener como Mikoto, en Overdrive, el prota, sí. Se renota, y también es Eren, en Shingeki no Kyoji, sí, no se le nota tanto. Ryota. Capaz porque no llora mucho. No. Sí, Eren llora como un pelotudo. No, capaz porque acá no llora mucho. Ah, no, acá no llora tanto. Ryota lo van a sacar como. La van a sacar como Mary en Yumekoi Mary. O también como Chaco. En Boku no Hero Academia. Mio, por su lado, es la voz de Cure Sunset, la Precure de Hawaii. Es la voz de Mimi. La nueva voz de Mimi en Digimon Try. Y mejor que todo es la voz de la perra Muko. Ah, ya está. Sí, ya sé. Y Sarai, para los que le interese, es Shiro en Conqueror Revolution. Mira, O sea, es una serie muy entretenida, con muchísimas cosas para ver, con excelentes gráficas, con mucha velocidad, muy bien contada, con, como acá comentaron, uno que otro cabo suelto importante, pero dentro de todo bien sorteado, que seguramente, pues, en la novela no están esos cabos sueltos, pero acá por la velocidad de la serie y el formato, lamentablemente cayeron y tenían que estar. Y mejor que todo esto, tiene valor de revisibilidad, como pocas series, porque después de haber... como para recordar varias cosas de este informe, vi un par de capítulos de esto. Es reiterativa. Y al reiterar. Y al ver estos capítulos con la información que ya tengo, hay cosas que están buenísimas. O sea, hay cosas que se dicen por el costado, gente que mira para otro lado, boludeces que se tiran, que cuando vos ya sabés un montón de cosas de la serie, vos la ves y está re bueno verla. véanla, disfrútenla. Pero con calma, porque esta no es una serie para ver de corrido, porque les va a explotar el cráneo. Y definitivamente no es una serie para mirar cansado. Es una serie para mirar, darle bola, las cosas pasan y son importantes cada pelotudo que pasa. Lo que escucharon en un primer momento es el... Van a tener que parar para terminar de leer. Sí. Varias veces. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Open Your Eyes. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama Seisu-san no Nicho. Sí. Bueno, entonces vamos con el tema que es interpretado por Ito Kanako. Seisu-san no Nicho, el opening de Occult Ignite. Bueno. Ah, a ver si tenemos algún otro mensaje en Mixler. Los pedos de la divina con su Onichan es grave. Sí, pero eso no lo puedo comentar acá. Igual no están más rotos que Koso no Honkai. Acá el de Merced dice: al final no me gustó nada. El final no es muy nada. Rosa. Toda la serie trataron de venderme cosas científicas y al final salieron con cosas semi-mágicas. El final es muy rosa, pero no es un mal final para lo que te venían contando. Bueno, ahora sí, vamos con Seiso Sano ni yo, el opening de Occult Ignite. ¡Gracias!

Si es tan buena como dice Pyro, la maratoneo esta semana. No, no la maratoneé, te va a hacer mal. Mirala, tranquilo, tómate tu tiempo, con un café, tato bárbaro. No la maratoneé, pues te va a hacer concha el cerebro. Bien, sección de sacada de culo, ya saben lo que eso significa. Aumentame el año, que poco a poco se va extendiendo una hoja más cada cierta cantidad de tiempo. Así que comencemos con esto. A ver, tira. ¿Qué hubo, carnales? ¿Qué hubo, güey? ¿Qué tal su semana? ¿Bien? ¿Conquistaron bien alguna flaca? No. Lamentablemente. Los atraparon infraganti tratando de secuestrar una loli. Eso no. Por suerte tampoco me atraparon infraganti. Se quedaron con. Sigo impune. De 7 con el descubrimiento del nuevo sistema solar Trappist 1. Lamentablemente algo, yo creo firmemente en la existencia de la vida extraterrestre. O sea, a mí no me sorprendés con estas boludeces. Yo sabía que era cuestión de tiempo. ¿Será que ya tenés listo algún informe de Sanja Sanjo Alche? ¿El temblor los hizo saltar de la cama? No sé de qué temblor estás hablando. Esos mongumbos parecen papu. Merecen papu. A ver. Tu panecillo merece crema. No voy a pasar tema de Sinfogear, no. Hacelo por los mongumbos de la chica. No. Si fuese real, si fuesen míos. Lo importante es que sean míos, no me importa que sean reales. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Lo más loco de esta semana es que tengo un BB-8. ¿Tienes qué? Tengo a BB-8. Ah, al final te compraste BB-8. Sí. ¿Y qué tal está? Parece más borracho que otra cosa. Y bueno, sí, BB-8. Bueno, zafa. Con lo que me salió, pero bueno. Espero que me haga más que zafar con lo que te costó, pero. No, creo que está más caro, pero la verdad ni me fijé, pero. Además, no era mío, era de otra persona que ya no lo quería y bueno, yo le di un nuevo hogar. Ah, bueno, tiene este tamaño y, no. Y tira misiles. No, pero. Tiene este tamaño y no tira nada. Es más grande eso. Bueno, donale que tenga este tamaño, ¿no? Sí. Listo. Y no tira nada. Consigue minas. No. Sí, sí, está bien, sí. Vale cada uno. Vale cada centavo. Steel. Bien. A ver, cuando comencemos con esto. En mi caso, para suerte mía, me encontré un billete de $1 tirado en el suelo, pero. Uy, que aprecialo por tu vida, puso en el. No pasa nada. Suena medio raro, pero wow, solo voy a leerlo por leerlo. ¿Qué tiene de sorpresa esto? Pues con ese billete compré un USB de 8 GB, el cual lo vendí por casi el triple de su precio a un flaco que andaba urgido de tener uno. Con los $3 me fui a una pastelería a comprar una tajada de pastel de manzana, la cual iba a comer en mi casa, pero al salir de la tienda choqué con una señora quien apenas se quiso disculpar conmigo comprándome un pastel entero de manzana, así que más surtido no pude estar. Eso, la pero leyenda del millonario de pero, paja, boludo. Pero justamente cuando estaba por llegar a mi casa vi a los vecinos metiendo sillas a su casa, por lo que pregunté: vecinos, ¿cumpleaños de alguien? A lo que me dijo: sí, vecino, es cumpleaños de mi sobrino. Bien, respondí a lo que me replicó: eso que llevas ahí es un pastel de manzana, ¿no? Mi vecino acabó de comprar uno para picar al rato. A lo que de manera rápida me replicó: véndeme tu pastel, por favor. A mi hijo le encanta el pastel de manzana. ¿Pero qué, no era el cumpleaños de sobrino? Bueno, no sé. Depende. Al hijo le puede gustar el pastel de manzana, pero el sobrino, no sé. Véndeme tu pastel, por favor. A mi hijo me encanta el pastel de manzana. Depende de lo que me ofrezca. Y ahí donde te sale sangre en los ojos y dices: ¡no! ¡Este pastel es mío! ¿Qué tal? 100 soles, $32. Es lo máximo que puede dar. Vendido, vecino. El pastel es suyo. Le dije: más feliz no podía estar. Prácticamente la diosa pechugona de la fortuna estuvo de mi lado aquel lunes 20 de febrero. Con la plata regresé a la tienda que quedaba cerca de mi chamba para comprarme otra tajada de pastel de manzana. Con el resto del dinero compré vía Mercado Libre mi Blu-ray de Kill la Kill, serie de la cual estoy volviendo a ver para placer mío. Ya está, salí súper redondo, el mejor día de tu vida. No se va a volver a repetir nunca, pero esa plata la tendrías que haber usado para, no sé, jugar a la quiniela o alguna cosa de eso. Capaz te conseguías o comprar un auto. Y después resultaba que era un auto antiguo, no sé. A ver. Pero también hay que saber parar en un momento. Sabes si viene con esta plata y ya está. Continuemos. Caminando por los caminos de la vida, me di la tarea de volver una serie. Volver a ver, será una serie que medio mundo ama y otro odia por flor de chota que se volvió. Fue la serie de Guilty Crown. Sí, es una flor de chota serie. Y antes de que Pyro me... No, antes de nada, es una mierda de serie. Con ventilador, tengo que decirles que la razón por la cual volví a ver fue únicamente porque la serie en particular, cuando la vi allá por el 2012, me gustó particularmente. Sí, por el 2012, me gustó porque, digamos, pues, que por esos días mi criterio para hablar de anime era casi inexistente, y a la larga de esos meses me dejé llevar por ese río llamado fandom. Sí. Y como dicen por ahí, estaba chavo y se me hacía fácil. O sea, eso sí, me gusta la música de Guilty Crown, las tres canciones que tiene, me gusta el estilo de diseño gráfico que tiene, que se ve muy loco en ciertas partes, pero es una serie súper de mierda. No le recomiendo a nadie porque es una cagada de serie. Bien. En resumen, ahora que volví a ver la serie, pude notar perfectamente los errores gravísimos que cometió la serie, y que volvió un claro ejemplo de cómo arruinar una buena serie. Y es que tanto la dirección como la historia sufren un cambio tan abrupto que te hacen decir, fuck, ¿qué están haciendo aquí? El caso... Como lo de los poderes que antes abrían todo y después no abren nada. Al caso no viene a extenderse a hablar sobre el anime, pero sí voy a bancarme a muerte una cosa. La música está de puta madre, hay que ser sordo para no reconocer que se hizo un trabajo espléndido de la serie, aunque claro, viniendo de Hiroyuki Sawano, no se podía esperar menos, y fue por el hecho en Guilty Crown que hoy en día soy fan capa dorada de este maestro de la música. Hablar de animación está por demás, ya que es otro pilar fuerte que tiene la serie, y eso animación, hay que recalcarlo siempre. Diseño de personaje. Tiene cosas bien hechas, pero a nivel de animación no está buena la serie. A recalcarlo siempre que se habla de esta serie. Si mal recuerdo, la serie tenía un CG medio para atrás. Tiene un CG medio para atrás. O sea, diseño de personaje está bien, están buenas. Ciertas cosas que plantean, ciertos videos musicales que en el medio de la serie con los de Egois están bien armados. Pero a nivel de animación, la serie tiene cuadros que le faltan, cosas que no completaron. Fondos que están mal pintados, CG que, como dijo Alche, no pega con el fondo, un montón de efectos de cámara que van y vuelven y que salen por el lado que no tienen que salir. No, es una cagada de serie. Aún con todo esto, el anime termina para la mierda y no puedo refutar mucho cuando dicen que la serie es mala. Ya si alguien se anima a verla, puedo decirle que si quiere ver un Guilty Crown medianamente copado con un happy ending, vea únicamente la serie hasta capítulo 12, donde damos por cerrada el tema central de la serie, y los episodios restantes son los que se encargan de bastardear todo lo bueno que venía haciendo la serie, y opta por agregarle ideas poco coherentes para la serie, así como un exceso de excesivo dramatismo que acaba por un chantaje emocional que te va a hacer putear. Así que ahórrense ese cáncer, y reitero, vean únicamente hasta el capítulo 12 y córtenle ahí, viejas. Y no ven el OVA, sobre todo, porque el OVA es como, está mejor, pero no tiene sentido a la serie. Otra serie que... Es una precuela, como, dale, hiciste algo que no tenía nada que ver. Otra serie que me dio la oportunidad de ver fue Sweet Berry Panic. Pánico de fresas. Strawberry Panic. El anime, el cual, al igual que muchos otros, tenía agendado a ver este año, sí o sí. ¿Que sí me gustó? Claro que sí. A mí me gustó. El anime que maratoneé entre las noches de viernes a domingo de la semana pasada, y vaya que me encantó la serie. Prejuicioso, yo creí que vería algo hardcore rico, pero no. Para mi grata sorpresa, la serie opta por darnos más de un slice of life escolar con alta carga dramática y romanticismo. Si se quiere, lo que hacen aún más llevadera esta serie en particular. Reitero, quedé fascinado con la serie y me dejaron con ganas de ver más. Eso sí, déjenme decirles que me hubiese... No, Strawberry Panic, la fucking vampiro. Estoy pensando en Ichigo 100%, no sé por qué. Ichigo 100%, sí, nada sí, que sí. ver. Por eso se me cruzó, no sé por qué estaba pensando en Ichigo 100%, por eso estaba diciendo la comedia. Pero no, Strawberry Panic, la fucking vampiro, me está, aguante todo. Reitero que... Levianismo más plus, y ahí. Quedé fascinado con la serie y me dejaron con ganas de ver más. Déjenme decirles que me hubiese agradado aún más si nos ofrecían algo más de fanservice. Porque los escena muchos, de pileta. Porque a lo mucho vemos 5 escenas de besos en anime y yo quería ver algo tipo Sakura Trick. Pero son correctos, en Sakura Trick se abusan. En Sakura Trick es todo lo que quería el fan todo el tiempo. Y acá es como dale, acá está bien, es correcto, es como tiene que ser. Ya saben, digereteándose las empanadas y sí, más. Obviamente. Aguante el poder lésbico, carajo. Es más, a la mierda, me largo a ver nuevamente la serie solo para continuar apreciando a la Toire-sama. Shizuma. Solo se admite una posdata. Ustedes que también la vieron, yo no la vi, soy Berry Pani. Sí, aguante todo, boludo. Extiéndase un cacho en hablar sobre la serie. La serie tiene a fucking vampiro que no es vampiro, pero como parece que te chupa el amor por los hombres y te convierte en pura lesbianismo. Aguante la prota, aguante la amiga de la prota, que es la que se queda con toda, así lo digo, toda la leche se queda. El mismo caso. La disfruté mucho. Pasó con la segunda película de Kyukai no Kanata. O debería decir la única película, porque la primera era un recopilatorio. Sí. Con harto tijeretazo, la segunda movie. Como ya sabrán todos, es una continuación de la serie, pero a mi modo de ver, la hubiesen ahorrado porque la hora y chirola que dura fácil pudieran haberla hecho. Pueden haberlo metido en la serie. Corta de 20 minutos. Sí. Y ya que en toda la película no hacen que apelar al chantaje emocional, acompañado de momentos dramáticos que por ratos llega a ser molesto. No sé si estaba viendo un capítulo de La Rosa de Guadalupe, a lo que callamos las mujeres, pero vaya que la producción volvió al personaje de Mirai, nuestra chica Megane por defecto, donadora de sangre maldita y otras cosas, un contenedor de lágrimas que se la pasa llorando y llorando durante 70 minutos de película. Aún así, la cosa cierra de modo aceptable, brindándonos un happy ending, fanservice, que es pues la clásica declaración de amor. Si les gustó el anime, tienen que verla así. Sí, sí. Super claro. Spoiler. Super spoileante. No es tan spoileante. No está spoileante. O sea, está muy bien, la película cierra muy bien y tiene categoría de película más que nada por la ayuda a la parte gráfica. Pues la parte gráfica de, vamos a decir, la pelea contra eso está muy zarpado. Ahora bien, más que pregunta a Pedro H, yo voy a apelar a su criterio para pedirles que hablen un poco sobre el cine argentino. ¿Por qué? Dígame pues, en estos años de Persona Sekai, poco se ha hablado sobre el cine nacional, más allá de una de las película que se haya reseñado, sobre una que otra película. Sí. Y en general, dice, ¿cómo ven la calidad de las últimas películas que se han estrenado? ¿Algún director de este que esté resaltando mucho en estos últimos años? ¿Películas que recomendarían a la gente ver? ¿Qué tanto el público argentino visita la sala de cine para ver películas nacionales? Háganse la idea que se les pide un informe random al pedo sobre el cine en Argentina. Siéntanse todo lo que guste. Realmente, o sea, siendo, un tema, siendo parte de toda esta conchuda industria que llamamos el cine argentino. Primero partamos por el hecho de que no la mayoría del cine argentino apesta. Sí, lamentablemente estoy de acuerdo con Alche. Tomando todas las cartas que tengo que tomar en el mazo en el que estoy metido, sí. Pocos son las películas que realmente resaltan como realmente un cine. Básicamente, yo lo voy a decir claramente. Básicamente lo que pasa con el cine argentino es que el cine argentino tiene un montón de trabas. Tiene un montón de trabas, empezando por trabas monetarias. Lo que es la industria del cine argentino no tiene un peso, no tiene realmente dónde sacar plata. Tiene un montón de gente a la cual recurrir, las cuales podrían darle plata, pero no le van a dar plata a ningún proyecto que sea ninguna idea jugada. O sea, ellos cuando le pedís a un productor plata, el productor espera recuperar el doble o más. Y si le llevas una idea que puede o no puede devolverte plata, entonces el productor directamente opta por no darte la plata. Tampoco tenemos recursos a nivel de infraestructura para hacer ninguna cosa demasiado jugada. Al margen de que no tenemos, como se podría decir en Hollywood, un estudio propiamente dicho, sí, con el tamaño que podría requerir una historia más grande. Lo que tenemos acá es, o sea, sí, tenemos todas las ventajas de que Argentina tiene, vamos a llamarlo, los paisajes más hermosos y gigantes del mundo. O sea, podemos recrear batallas enormes, podemos recrear paisajes de nieve, de arena, de lo que se les cante la pija. Argentina lo tiene. El problema es que tenemos un tema de traslado, porque llevar toda esa gente a los supuestos paisajes y conseguir la aprobación para usarlo es un dolor de huevo que ni siquiera me quiero calentar en imaginar. Porque ya el hecho de conseguir un puente que está acá a 20 minutos de mi casa, conseguir permiso para filmar 20 minutos en un puente que está acá a 20 minutos de mi casa, requirió como 2 meses de papeleo para mi equipo. Entonces, como hacer una cosa así, no me quiero ni imaginar qué puta te debe tomar y los tratos que tenés que tener en el medio para esto. Por todo este medio, las producciones argentinas, como lo dijeron una vuelta en Coso, en Checkpoint, se ha determinado en hacer cosas cine de Darín, sí, de represión y de represión con Darín. También viene el hecho de que las grandes eso, también tenemos unas estrellas de cine que son súper enfocadas en papeles súper estereotipados y que no los podemos sacar de ahí, y que a la gente hasta parece que le molesta que los saquemos de ahí. Por ejemplo, no, también viene el hecho de que tenemos productoras de cine que mayormente las productoras de las películas que salen son productoras de también de televisión, sí, de canales de aire. Sí. O sea que casi la misma calidad que tenemos en televisión es la misma que tenemos por ahí en alguna que otra película. Sí. Por eso no son tan buenas. Que no es mala, pero eso nos lleva a que las productoras que hacen en gran medida, pues no son todas, no están así. Por lo general las películas que son buenas son en colaboración con España, es por un tema de equipo, pues lo que dice Alche, o sea, no es que no hay productoras exclusivas de cine, sí, por supuesto que las hay, pero también es el tema de que las películas más sonadas son las que tienen un gran apartado en lo que vendría siendo la difusión y la publicidad. Una película argentina que cuesta 1 millón de pesos, lo cual es una cosa totalmente inexistente, porque estamos hablando de 150 mil dólares. O sea, sí, es una pelotudez la cantidad. Igual, de plata. Acá sigue siendo un fangote de plata. Acá sigue siendo prácticamente con esa plata te compras una casa. Por eso, acá sigue siendo un fangote de plata, pero a nivel de producción es un chiste, y a nivel de producción extranjero es un chiste todavía más grande. Pero sepan que nosotros con un millón y medio, 2 millones te hacemos una película que te la promocionan afuera con un cartel de esta película costó $70 millones. Siendo así el caso, conseguir que conseguir esa plata que el Estado te la dé o por productora que te la dé es un infierno. Vas a concurso, tu película queda trabada 6 años hasta que a alguna alma generosa se le ocurre revisar el guión y posiblemente eso no significa que te den la plata. Pero considerando que una película cuesta 1 millón o 2 millones, en producciones generales significa que un 30% más o menos de esa plata tiene que ir a lo que vendría siendo promoción y publicidad de la película, para que la vayan a ver gente o para que la película esté posicionada en salas de cine. Estamos hablando de que una película con un costo de 2 millones ya le está restando un fangote de plata importante y te está quedando una película de 1.700.000 solamente para trabajar en la película, lo cual le tenés que restar costos de alquiler de lugares y alquiler de equipo. O sea, te acabas de quedar sin otros 700.000, capaz que 1 millón, te queda 700, de lo cual le tenés que restar el sueldo de los actores. O sea, estás haciendo una película con un costo general de 500.000 mango. Sí. Y dale, y con eso tenés que posicionar tu película alrededor de todo el mundo. Ponete las pilas, tampoco podemos hacer milagro, no podemos estrolar un avión contra algo. Vale mencionar también que muchos de los guionistas por ahí que llegan a ser medianamente buenos, guionistas se van. Sí. Se van y terminan trabajando en grupos de guionistas que trabajan, yo qué sé, para House. Sí. Que dentro de todo pueden vivir de su trabajo. No se quedan acá en Argentina, donde van a buscar un trabajo de guionista y consiguen cosas como agarrar y guionizar el capítulo de Violeta. Sí, sí. Es que acá, de otra producción muy chota. Es que los guionistas están hinchados las pelotas. O sea, un guionista quiere hacer un montón de cosas y las productoras les rebotan los guiones. Entonces están hinchados la bola de intentar y descubrieron que garpa más hacer un capítulo de la novela de las 9 de la noche, que les da más prestigio siquiera, porque los posiciona durante un año en televisión donde la gente habla, que hacer un guión para alguna película donde realmente se hayan roto la cabeza y realmente les haya gustado. Al final ni siquiera es conocido, porque al final el que puso la plata es Suar y es en la serie de Suar. Es la serie de Suar, entonces te vas a la concha de tu madre. También tenés el hecho de que, como yo decía, no podés gastar plata en ninguna clase de efecto loco que pueda llevar tu historia hacia otro lado. No digo la ciencia ficción, pero digo cosas de época que no son tantas. O alguna cosa que no siempre requiera ser el hijo del policía o el hijo del concejal. Ahora hay mucho tipo cine policial negro. Hay mucho de eso, como que no me acuerdo con qué películas empezó, o sea, saltó como que le hicieron medio popular y ahora todos están queriendo robar con ese género. Es porque el policial negro es un género barato, ese es el tema. Empezó en una época donde se había que recortar los gastos de un montón de cosas, por eso policial negro, porque era súper barato hacerlo. Y agarraban y metían a actores de cuarta que no conocía a nadie a hacer papeles súper chiquitos, porque no se requería mucho para hacerlo. Era una época donde se requería cortar costos. Entonces trabajamos con eso. Después otra cosa también es... tema de importación de película. Acá, como dije una vuelta, acá se trabaja mucho con la novela que sale en la televisión. Pero tenemos el concepto de serie. O sea, es un concepto de serie que se toma afuera, que sea, vos agarrás una temporada, la enlatás y la vendés. Y acá, no, acá esa cosa no se conoce. Acá tenemos series o novelas infinitas que una vez que se terminaron de pasar, se las tragó el universo y de eso nunca más se vio plata. Toda esa mierda que sale en otras partes del mundo, la gente lo enlata y con eso se plata para recuperar para hacer mejores producciones. Salvo El Hombre de tu Vida. El Hombre de tu Vida. Que creo que tuvo 2 temporadas y ahí murió. Bueno, pero se vendió. Sí, se vendió. Pero afuera se vendió un montón. Ese es el tema. Esa mierda afuera recauda plata. Mira, dentro de todo yo diría que una de las buenas series, buenas producciones que tuvo Argentina a nivel de... Y para mí El Hombre de tu Vida es una buena serie. Sí, de que decía de todo a Franchella en un papel mucho más serio. Sí, sí, es una buena serie. Que otras cosas. Volvemos a lo mismo. Más que Bañeros. Sí. Del no sé cuál. Volvemos a lo mismo. Tenemos un montón de actores que están súper encasillados en su papel y que la gente no quiere sacar de ese papel porque, no sé, porque se piensa que no sirven para otra cosa. Y en algún momento, como yo lo vivo diciendo, pasó con Franchella, que de todo el día de mirar culo, alguien lo puso, hace un papel en serio y dijo: ¡ay, mirá vos, Franchella, qué bien que labura! Sí, la concha de tu madre, es un actor de la puta que lo parió, pero toda la vida lo pusiste a mirar culo. Entonces, dale. Igual que Darín no es un excelente actor. Es un actor que hace siempre lo mismo, por eso le sale bien. ¿Tiene un Oscar? Sí. ¿Cuánta gente tiene un Oscar y no es gran actor? No me rompa la bola. Brian no lo tiene, lo tiene cosas, lo tiene... Lo tiene la película, ya sé. Sí. Y encima hay directores, ya me revienta que a este, al tipo del secreto de sus ojos... ¿Es Baraglia? No, es Baraglia. No, es Baraglia el de Nino Negra. Sí, pero es español. No es español. Es argentino. Coso, ¿cómo se llama? Sí, sí, tenés razón, en argentino. Ay, no me sale el nombre. Ay, la puta madre, no me sale el nombre de este tipo justo ahora. Campanella. Que desde que fue eso, como, oh, sí, el super director revelación de muchas cosas, como que del cine argentino no hay otro director que no sea él. Hay un montón de gente, pero yo digo, la industria no da para esto. La industria ni siquiera apoya prácticamente nada, no tiene para crecer, entonces no hay nadie más que se haya conocido. No hay nada que le recupere plata como para que ellos se arriesguen a más. Conocido. Por eso, no hay nadie que se pueda hacer conocido, entonces. Si no tenés industria que te ayude a crecer... No tenés una industria que te banca, no tenés una infraestructura que te banca, tenés actores que siempre hacen lo mismo, tenés cero plata y la mayoría de tus directores vienen de España, media pila, boludo, tampoco que... ¿Qué va a salir? Bueno, ahora salió Nieve Negra. Que puede o no estar buena. No sé, capaz que está buena. Algunos dicen que está media chota al final. Que hay mucho bla bla bla. Pero puede ser o puede ser que no. No sé, no la vi. Pero es eso también, que no te llama a verla. Además te digo, pese a lo que es más allá del cine, cuando decís, bueno, voy a bajar la película. Acá es más difícil bajar una película. Acá no hay mercado para la descarga. Es más jodido encontrarla. Si querés una película argentina, capaz que tenés que ir a un mantero a conseguirla, porque en internet no la vas a encontrar. La piratería ayuda. O sea, entiendan que la piratería es un mal necesario porque ayuda a promocionar un millón de cosas. Si no hubiera piratería, no habría mercado de película, no habría mercado de anime, no habría mercado un millón de cosas que después la gente terminó pagando. Sin piratería no existiría Netflix, no habría creado la necesidad de la gente. Y acá te ponen a crear una película argentina. Bueno, ¿yo cómo hago para recomendar una película argentina a alguno de mis amigos mexicanos? Sí. O sea, ¿cómo mierda la hago? Porque no tengo cómo pasársela. La copias en DVD y se la mandas. Se la mandás por correo. O sea, no tengo como manera. Con Evangelion antes. Sí, no tengo manera de pasársela. Y muchas veces vos decís, bueno, capaz que está en YouTube. Bueno, les paso el link a YouTube y les sale. Ellos le tratan de abrir, como pasó una vuelta que le estaba recomendando una serie a Río. Sí, bloqueado regional. Bloqueo regional. Ándate a la concha de tu madre, boludo. Tenés que andar haciendo quilombo, no, ya está, no la veo, listo, te vas a la mierda. Dale, sí, vení arriba, te abro un Skype, sí, videollamada, duplicar. Y se la pasás. Compartir. Streaming monitor. De video. Dale, boludo. Tampoco no se puede, así. Bueno, exactamente por eso no se habla mucho de cine argentino. Además que mucho de la temática no. Sí, pero igual, si vemos una película buena, la vamos a comentar. Bueno, aquí es cuando debería pedirles algún tema de Sweet Berry Panic, pero ya ha pasado el opening como 10 veces, así que me inclinaré más por alguna son de Guilty Crown, en este caso Ready to Go, del grosso de David Whittaker, de la serie anteriormente mencionada, y solo se oye el capítulo 1, pero me bastó y sobró para hacer uno de los temas de mis temas favoritos de aquel 2012. Sin más que comentar, por falta de idea, yo me retiro diciendo lo mismo de cada semana. Aguante Inori. Sugihara. Personaje super Playmobil que le favorece mucho su trajecito, sí. Porque tampoco tiene mucho que enseñar, pero su trajecito está re bien diseñado. Además, también Guilty Crown no era 5PB también. Sí. Yo las prefiero con lentes. Reitero, Guilty Crown es una chota, pero tiene buena música. Aguante Makoto Kobata, que ayer fue su cumpleaños. H, mandate una reseña alguna vez. Y que vivan las lesbianas, carajo. Obvio. Saludo desde el cuarto. Desde el cuarto planeta del recién descubierto sistema solar. ¡Te vamos a invadir! ¿Sabes que uno sea Melmac? Debería haber una especie de bautizo. Un recuento de nombres. Ah. ¿Cómo ponerle ahora que sabemos que sirven? Sí. Que los renombren. Pues ya ponerle Omega Glándula 24, como dale. Quiero que mi planeta llame. Cosa que uno se llama Mel. Sí. Como el planeta de Titana, Sí. Bueno, entonces vamos escuchando Ready to Go. De David Whittaker, que está dentro del OST de Guilty Crown. Es un apellido fachero, Whittaker. Rinde como compositor. Rinde. Propaganda if you must. Still the government we don't trust. Tell the world you came to save us. Take your time, we're armoring up. We can't get back all we've lost, but we'll recover what we can. The fight we bring is to set things right. Doesn't matter what you try, we will stand. Because we can't go back. We gotta move forward. Learn how to do that to see where we're going. My friends by my side, we will stand. Even when they close in, you can't keep us give in. You can't keep us down. We won't stand for what you're doing, because we can't go back. We gotta move forward. Learn how to do that, to see where we're going. Know that my friends by my side, we will stand. Even when you close in, you can't keep us down. We won't give in. You can't keep us down. We won't stand for what you're doing. This is my guilty crown. I'll fight for what I believe. This is my guilty crown. I'll fight with my friends to set my friends free. Estamos de regreso, ¿esto qué es persona se cae? Estamos de regreso para irnos. Sí. Justamente. Bien. Programa número 19 de esta octava temporada, el noveno año. Programa 390. Sí. Así que nos acercamos a los 400 programas. Para los que llegaron a 300, Tomás. Y nosotros tuvimos bastante. El año pasado tuvimos bastantes días que no. Sí, que bastante salimos, quilombo. Bastante días que, cuatro semanas que no salimos. Igual tenemos que, ya tanto faltazo nos pegamos que nos están por alcanzar lo de Hobbies y Zombies. No, lo de Hobbies y Zombies ya no tiene. ¿No? No, tanta no tenía. Están por ahí. Pero nos seguimos, la seguimos cagando y vos, vos que sí. El año pasado cumplieron 300, acordate. Sí, pero en este momento tienen. A menos que hayan sacado dos emisiones por semana, casi. No, pero. En un año solo haces 50. Si haces todas las semanas. Dame un segundo y te digo exactamente cuántos tienen. Bueno, mientras les recuerdo que nuestros medios de comunicación son personasecae.moe, nuestro sitio oficial. También pueden mandaros un mail a personasecae@gmail.com. Porque así funciona. Pueden seguirnos en arroba personasecae en Twitter. Visitar el Tumblr, que es pns-podcast. Sí, sí. Punto Tumblr. No. Es pnspodcast.tumblr.com. Ah, sí, Sin nada que confunda a la gente. Es PNS. En realidad, guión bajo ayuda a los buscadores. Pero... Sí, pero acá no hay buscador que te ayude. Sí, hay buscador. Y como siempre, nos pueden escuchar a través de mixler.com/personasecae-podcast los jueves a partir de las 7:30 de Argentina, al igual que hicieron varias gente, igual que hizo Will Hanson, Ale Mercer, Melaño. También saludos a Elion y Vidán, que estaba. Y el 305. El 305 sale. No, nos va a alcanzar, Pairo, ojo. Ah, no sé. Ojo, nos va a alcanzar. Saludos a Sergio Baza, que no le pude pasar el tema. ¿De Sinfobier? No, no era un tema de Sinfobier. Sí, en su corazón él sabe que sí. Era un tema de Ruizero. El opening 2 de Ruizero. Así que supongo que te lo puedo ver para la semana que viene. Sí, también te lo puedo cambiar por un tema de Sinfobier. Y a Sakurenger, no. Un tema de Sinfobier, ya te dije que no. Nunca, ni aunque venga Makoto Shinkai, yo te lo dije. Center también, saludos. Y bueno, supongo que nos iremos. Un día voy a lograr que venga Makoto Shinkai. Se te va a caer el culo, boludo, le va a entregar lo que vos quieras. No le voy a entregar nada, ya vas a saber. Igual hasta que lo consiga, Fabio. Creo que voy a ir a Japón, voy a volver a Argentina y ahí lo voy a conocer. Está viniendo. Tres veces. Así que. Está viniendo. Ahora en la crack. Ahora cuando venga la crack. En la crack encima. Makoto Shinkai en la crack. Sí, me imagino, porque. Porque lo van a dejar, porque dejan tantas cosas. Permiten tantas cosas de anime en la crack. Un poco más, creo que prohibirían los cosplays de anime. Si no fuera porque le da un día más. Bueno. Vamos a ir con el ending de Soshin Shoujo Matoi on My Only Place, interpretado por Zafir. Y a ver, ¿algo más que tenemos que comentar, Pairo? A ver, algo más. Felices. Feliz primer fin de semana largo, porque de otra que lo necesitábamos. Este es un fin de semana largo que Macri no nos pudo quitar. Porque si el año pasado también fue lo mismo. Pero este no lo pudo quitar, si luego está suspendiendo todos los fines de semana largo y todos los feriados. No, el año pasado también cayeron todos fines de semana los feriados. Tenía que hacer todos los feriados movibles. Bueno. No, y no se podía. Y bueno, pero algo se pudo hacer. Por suerte, después tenemos el 24 de marzo, que cae viernes. O sea, tenemos un... Y quizá por ahí nos hacen un puente un lunes. No creo. Ya tanto no. Sería recopado. Sí, pero ya tanto no. Y después, no sé cuándo cae el de... Y después nunca más. El de Pascua. Todo el año, sí. Derecho. No sé, no me fijé. Pero ojalá que sí. Acuérdense que el 9 de marzo no salimos al aire. A ver. Que la semana que viene sí hay programa, entonces. Sí, por eso dije 9 de marzo. No sé, que la semana que viene sea 9 de marzo. La semana que viene es 2. Sí. Bien. Que no se vende nada, pero bueno. Bien. Entonces será hasta la semana que viene, cuando nos encontremos el programa número 20 de Personas Isekai. Hasta que denominamos un podcast de anime con formato de radio. Le denominamos muchas cosas que no nos arresten después. Y bueno, saludos, hasta la semana que viene. Nos vamos escuchando, como decía, On My Only Place, el ending de Shoujin Shoujo Matoi. ¿Quién me gustó? Ah, me gustó. No es zarpado, pero me gustó. Hasta la semana que viene. Adiós. Bye, mi. Oh, 普通に帰れる。